Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Comienza el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada de matinal de día miércoles, ya 25 de marzo, avanzando poco a poco el año, y damos inicio para revisar informaciones, lo que ocurre en la contingencia y también atingencia contextualizada y profundizada, siempre acompañado de un buen café. Y como hoy día es miércoles, nos acompañan, y comienzo ya a saludar en el estudio, Alfonso, Inés, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien. Acá, no sé, con el tiempo raro. Hola, Alfonso. Hola, Inés, hola, Toño, buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.5 de la frecuencia modulada. Bueno, los saludamos a quienes nos escuchan a través de esta frecuencia y también a través de las redes sociales. Y también por TuneIn, a la gente que nos puede escuchar, ¿ah?, que se están conectando. Partimos un poquitito retrasados, pero partimos, eso es lo importante. Eso. ¿Cómo está ahí, Alfonso? Bien. Bien, bien. ¿Por qué? Por el tiempo, digo yo. Ah, pero es parte del otoño. Bueno, sí, sí, sí, pero para el sur hay harto verano todavía. Claro que lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Así es. Hoy harta fuerza de la gente de Calama y de todos esos sectores aledaños. Uh-huh. Las inundaciones de hoy día han sido fuertes y graves. Bueno, pero hay que tomar en cuenta de que, por un lado, claro, están las inundaciones. Por otro lado, está por fin cayendo un poco de agua después de bastante tiempo. Claro. Tres años más o menos que estaban con sequía y que los ríos no tenían ya prácticamente agua. Y la poca agua que había la utilizaban las grandes mineras para su beneficio y la gente iba quedando ya sin ningún recurso hídrico. Así es. Entonces eso es grave lo que estaba sucediendo. Por suerte ahora ya van a tener un poco más de agua y se van a llenar un poquito los embalses, porque en verdad no es el agua suficiente como para recuperar todo lo perdido. Claro. Pero ya por lo menos hay algo. Ahora esperar que llueva en el sur también. Bueno, en Temuco estaba lloviendo anoche. A las 8 se puso a llover en Temuco. Y eso estaba bastante, la gente bastante contenta porque por un lado está la sequía, pero por otro lado que lo más grave son los incendios forestales. Claro. Entonces se supone que con esta lluvia que estaba cayendo bastante torrencial, tipo 8 de la noche, podía en un momento dado apaciguar un poco, ayudar a apagar o a controlar los incendios. Claro. Claro, porque solamente la parte humana nos sirve. Claro. Así que, bueno, gracias por esa lluvia y que también a Santiago le hizo bien. Sí, limpió bastante el cielo. Sí. Aunque ahora está nublado y dicen que llueve durante el día. No sé, siento calor. Es como, sí, como es que está bochornado. Sí, pero es. Dicen que, porque es muy tropical la situación que se está dando. Eso de las tormentas eléctricas, eso de las lluvias, del que hace calor, pero igual está lloviendo, no es muy del otoño. En el otoño hay un poquito más de frío, claro, lo cual no se está sintiendo. Sí, igual veíamos a los prisioneros del gobierno salir a hablar hoy día con el tema de lo que estaba pasando en Calama y en esos sectores, Copiapó mejor dicho también. Y como que estaba enojado el Mahmoud Alewi, ¿se llama el tipo? Mahmoud Alewi se llama. Claro, estaba medio enojadito el tipo porque los reporteros o los periodistas lo hacían ver como algo grave lo que estaba pasando. Y uno al ver las imágenes que se emitían por canales tradicionales de televisión, igual era grave para la gente que vive en estas ciudades. O sea, estaba bajando tierra, piedra por las calles y todo el tema. Pero él lo hacía ver así como, bueno, es lo que pasa con la lluvia. Claro. Veámoslo. Y claro, había cierta indignación por parte de los reporteros el hecho de que no diera respuestas más sólidas o con más urgencia a lo que estaba pasando. ¿Cómo solucionar la situación? Claro. Que estaba aconteciendo. O proponer cosas que fueran en ayuda de los damnificados. Había gente que posiblemente estaba desaparecida en algunos sectores lejanos, rurales, y era como ya y. Ya, o sea, lo que a él le conviene es que haya agua, y habiendo agua, las mineras no se paralizan ni las grandes industrias, y con eso salvamos el país. Claro. Porque el país para ellos es solamente eso. Claro, y nuevamente ponemos la mirada empresarial de este gobierno por sobre la mirada humana o pobladora de los vecinos, y causa indignación, molestia con todo lo que está pasando. Lo mismo que podía haber pasado en el sur con China muerta y que actuaron tardíamente. Y que es como ya, destituyamos a este, pidámosle la renuncia y chao. Y con eso se soluciona la situación. Parece que las soluciones acá en este país, en este gobierno, son renuncias. Eso es todo. Limpiar la alfombra, pero tirándolo debajo de la alfombra. Claro, pues él es el culpable, que renuncie. Claro. Y aquí no ha pasado nada. Cuando en realidad sabemos que viene desde mucho más arriba. Y que la situación continúa más allá de las caras que hayan. Claro. Los rostros no hacen el puesto, sino ni la solución del problema. Claro. Sí, eso es. Y eso es lo que no han aprendido aún ellos. Bueno, ese es el problema que tenemos en este momento con el asunto de los temporales. Temporales, bueno, sequía en diferentes partes, sectores. Claro, y que es como uno conversa con la gente y dicen, claro, está lloviendo en el norte cuando nunca llueve. Y en el sur, que en esta fecha debería estar con una cantidad de agua ya que haya caído, y no está. O sea, de diciembre en algunos sectores no llueve, o desde la quincena de enero. Y la preocupación no se ha visto. Ayer veía que declaraban como zona de emergencia posiblemente o preemergencia por el tema de agua y los animales y la parte lechera, la región de los lagos, pero ¿y las otras regiones? Claro, ¿por qué? Porque ahí hay una producción de leche muy grande. Claro, pues. Entonces, obviamente, tienen que estarla controlando. La gente que tiene dos vaquitas, que tiene tres vaquitas, eso no importa. O su huertito, que con eso se mantiene. Claro. No importa. Que se la arreglen como puedan. Claro. Eso. Pero bueno, eso es Chile. Eso así es este país. Pero, claro, ahora la gente igual está más empoderada, la gente ya se posesiona de la situación que están viviendo, y veíamos por ser de que las casas Copeva volvieron a lloverse y la gente salió a la calle y empezó a protestar y empezó a exigir de que esta situación tenía que tener ya una solución definitiva porque son 18 años que vienen con la situación esta de esas malas construcciones que se hicieron, y bueno, y ahí están los resultados. Claro, y no hay culpables aún. No, culpables no van a haber nunca. Claro. No, porque todos se defienden. Por ser la constructora, dice de que ellos se abocaron a lo que decían los reglamentos de construcción de la época. Y el gobierno de la época ya no existe. Entonces, ¿quién va a responder? Claro, y como nadie. Siempre perdemos los mismos. Obvio, y ganan los mismos. Así es. Entonces, esa situación se está dando continuamente y la gente ya está perdiendo la paciencia. Claro. Por fin. Yo me fijaba ahora, por ejemplo, que ayer llovió un poco en Santiago, porque no fue mucho, fue un poco. Y todos los canales de televisión parados en diferentes puntos de la capital mostrando. Y hoy día, Calama, Copiapó, esos sectores, no, un rato en la mañana y chao. Y sigamos. Claro, porque Santiago es el centro de todo. Claro, sigamos mostrando farándula, crónica roja, recordemos ciertos casos y todo el tema, pero hasta ahí nomás. Pero eso, claro, eso es lo que ha pasado siempre, o sea, no es una cosa nueva, no es una cosa que esté dándose hoy día, no. Es una situación que se está dando constantemente durante muchos años de mantener siempre a la gente informada con lo que ellos le interesa informar. Claro. Entonces, cosas que las situaciones complicadas, dejarlas de lado, porque ¿para qué meterse en problemas? Lo importante para ellos es mostrar, es mantener a la gente asustada con la delincuencia. Claro. O que esté embelesada con farándula. Sí. ¿Ah? Con eso los tenemos entretenidos. El fútbol. El fútbol, claro. Claro, no puede faltar. Claro. Entonces, el asunto al final es que pan y circo. Pero así decía mi papá. Ese es el problema, que es pan y circo. Pero de repente hasta el pan nos falta. Claro. Entonces, el asunto es complicado. Pero, como decía, la gente ya se está empoderando momento a momento, con distintas situaciones, y ya está diciendo basta, no queremos más de esta situación, en la cual hay un sector de la población, que es el mínimo, que lo pasa a chancho, y hay otro, la gran mayoría, que lo pasa muy mal. Sí. Oye, y también estaba viendo una foto. Me metí un poquito a internet, logré hacerlo, y estaba viendo también el tema de la marcha, no fue una marcha, fue una concentración fuera de La Moneda, por el tema del aborto, y veía nanas, empleadas domésticas, con apoyando, y me recordó, bueno, me recordó temas, como, bueno, a mí no, a mi mamá, me decía, mira, me decía, esto es como para la dictadura, cuando las patronas obligaban a las nanas a ir a las concentraciones y a cacerolear y un tema más. Me dice, ¿qué está pasando? Y yo decía, mamá, mira, esto fue por esto. Lo simpático fue que estaban todos de rojo. Yo no entendía quiénes eran primero. Cómo uno entra por lo visual, después lee. Y dice, bueno, ¿quiénes son los que están manifestándose? Y los deja, y lo otro es que los dejan manifestarse libremente fuera de La Moneda. Ahí no hubo represión, no hubo nada. No. No. Es que ellos se portan bien. Son ordenaditos. Ah. ¿Será por eso? ¿O será porque ellos tienen cierta regalía? No, tienen cierta regalía porque, bueno, la plata de Penta, para dónde se fue, la plata de Soquimich. Es como para pensar de que, bueno, por ahí algo hay. Es como pasen ustedes, les ponemos alfombra roja. Claro. Griten lo que quieran. Pero el pueblo no tiene plata, pues entonces no les puede estar pagando las campañas electorales. Así que, por lo tanto, no hay muchas posibilidades de que el pueblo pueda manifestarse porque no, pues el pueblo no tiene nada, pues ¿quién les va a dar? Yo miré los otros dan. Claro, yo miré la foto, busqué otras fotos, trataba de ver algún carabinero, me voy a portar bien, algún carabinero, y no había ni uno. No, pues. ¿Y cuándo hemos ido a marcha del Día de la Mujer, marcha del aborto? Está lleno. Claro, pues ustedes son peligrosos, pues. Ellos no. Ellos dan golpes de Estado nomás. Entonces, Torturan. Pero no son peligrosos. Y son pro vida. Ah, ya. Claro, son pro vida. ¿Ah? Porque supongo que ellos habrán salido alguna vez durante la dictadura a protestar por las desapariciones, las torturas. Claro, y por el aborto por tortura. porque parece que ese aborto sí lo aplauden. Claro. Ese aborto sí que están de acuerdo. Y estoy seguro de que toda la derecha está dispuesta hasta legislar para que se haga legal el aborto por tortura, porque ese sí lo aplaudieron, pero este otro no. Claro. ¿Ah? Es como la señora de la de ¿qué la, contradicción? De la catedral de Osorno, ¿ah? ¿La viste? ¿Cuál que decía, de todas? Es que los comunistas se están metiendo en la iglesia. ¿Ah? Y también te da atisbo de recuerdo de dictadura. Pero es que está dentro del, estos pincel, del ADN. Del, no del... le podemos decir pincelazo, ya son brochazos. ¿Qué? Claro. Es que no ha pasado. No ha quedado, no hemos llegado a la tal nombrada reconciliación. Pero no hemos llegado a, y por suerte, no hemos terminado con el perdón, y, o sea, claro, con el perdón y olvido. Que eso parece que nosotros no hemos terminado con eso, los pobladores, porque no, los otros tampoco. Ah, bueno, sí, los que hacen negocios, eso ya se olvidaron de todo. Claro. Obviamente. Fue como, con plata tapamos todo. Claro. Y quieren que los demás tapemos. Pero sin plata. Claro. Y aunque hubiera plata. No, obviamente, pero además de... Entonces, claro, esa es la situación que se da, ¿eh?, normalmente y continuamente en cuanto a... tanto por el asunto empresarial, económico y la situación de derechos humanos. Entonces, estos tipos, claro, van a hacer su manifestación frente a la moneda, por provida, no al aborto. ¿Con qué ropa, con qué moral vienen a hablar de la vida? ¿Ah? Que respondan dónde están los detenidos desaparecidos primero y después vengan a, con sus discursos moralistas. Sí, porque no se puede seguir pensando de que, ah, sí, ellos tienen razón. No, que respondan con la verdad. Y después conversamos. Y después se discute. Claro. Pero primero, que sean bien, bien personas, por no decir hombrecito. Y que porque sonaría como muy machista. Sí, como muy machista. Pero que digan la verdad. Porque ellos la saben. Claro. Ellos la saben. Y si dicen que no, están mintiendo. Y si se dicen tan católicos y tan creyendo, se están yendo a su infierno. Es que parece que ellos tienen una iglesia propia. Sí. Sí, y tienen una doctrina propia, una Biblia propia. Porque se rigen según sus leyes y sus mandatos. Claro. Y sus creencias. Sí. Va por ahí. Perdón. Estoy con harto. Entonces, ese es el asunto de estos pro vida que hacen sus manifestaciones, ¿eh?, en favor de, perdón, en contra del aborto. Pero y que lleven a la nana, claro. Pero si la nana tiene un problema con su hijo, tiene que igual ir a trabajar y que vea que no, le cuide el hijo. Claro, si ella es trabajadora, claro, no es parte de la familia. Aunque le digan, oh, ella lleva tantos años que como parte de la familia, eso es mentira. Ella nos crió. Claro, eso, bueno, eso es verdad. La mayoría de la empleada doméstica crían a los niños porque los padres brillan por su ausencia. Entonces, muchas veces la verdadera mamá es la empleada doméstica, no es la madre. Claro. Eso se da mucho, ¿sí? Porque ella tiene que ir al tecito, tiene que ir a la brisca, tiene que ir afuera de Santiago. La brisca jugamos nosotros. Y a los cabros chicos los dejan con la nana. Al bridge. Ya, sí. Claro, brisca jugamos nosotros, acá en las poblaciones, ¿no? Pero el bridge lo juegan ellas, canasta, póker. Ya, es que yo no cacho mucho de eso, ¿tú cachai más parece? Sí, no me crié, mi mamá trabajaba para allá para arriba y a veces me tenía que llevar por alguna u otra razón, porque le tocaba quedarse, y era muy chistoso ver que la patrona se iba a jugar canasta. Y tú cuando chica te imaginas hay una pila de cuestiones con esos nombres. Nunca imaginé que son cartas. Claro. Imagina que una carta, que un canasto que está puesto por ahí. Claro, yo me imaginaba, no sé, una pelota, algo, pero es carta. Y juegan dinero. No, por supuesto. ¿Ah? Sí. Casinos informales. Sí. Sí. ¿Ah? Y juegan fuertes sumas de repente. se entusiasman, sí. Y tomándose un traguito y otro traguito dulce, ya. Yo hice mis maldades por ahí cuando era chica, tengo recuerdos. Ya. Sí, una vez tocó que la casa donde trabajaba mi mamá era como, llegaban a jugar ahí. Uh-huh. Y llegaban hartas señoras con abrigos de piel, cartera y todo. Y las dejaron una pieza. Y sin querer le puse llave por dentro. Ya, quedaron encerrar la ropa. Claro, tuvieron que llamar a un cerrajero. ¿Y no tenían llave? De esa pieza, justamente, no. Y tuvieron que llamar a un cerrajero. Tuvieron como hasta las 3 de la mañana las señoras alegando. ¿Quién fue? Nadie sabe. No. Creo que fui yo. Pero bueno. Así, po, te llevan obligada a marchar. ¿Le habrán preguntado o habrá estado en el contrato de que podía, que tenía que acompañar? Capaz que el contrato diga de que puede realizar sus labores en otro lugar si los patrones así lo estiman conveniente, como dicen los contratos de los trabajadores. Que si tú trabajas en un lugar y ellos tienen una sucursal, tú de repente te pueden mandar allá. A cubrir. A cubrir o trasladarte. Te pueden trasladar. Y al trasladarte, tú tienes que aceptar. No puedes decir. Entonces, ese es el asunto. Te trasladan como quieren. Al final eres un objeto donde te toman y te dejan donde, ¿sí?, ellos quieren. Eso es todo, simplemente. Esa es la vida del trabajador. Oh. Y quieras o no quieras, tienes que aceptarlo por el mísero sueldo que te pagan. Así. Y si no, hay una fila de gente esperando por tu puesto. Claro que sí. Trabaja. Hace lo que nosotros pedimos, o si no, son grandes las puertas, nadie te obliga a estar aquí. Pero mira, hay distintas formas por las cuales pueden despedir a alguien. Un amigo lo despidieron hace unas 2-3 semanas atrás. Por no contar, sino que por no cumplir con el perfil de la empresa. ¿Ya? Uno puede decir, sí, perfecto. Si la persona lleva, qué sé yo, un par de meses o un año y no se adapta a la empresa, podríamos decir es una posibilidad. Pero sucede que él llevaba 34 años trabajando en Avon. ¿Y recién se dieron cuenta? Y recién se dieron cuenta de que no cumplía con el perfil de la empresa. 30, es raro. 34 años. Y le van a pagar 11 nomás. Ah, porque sí. Porque eso dice la ley. No como antiguamente que pagaban todos los años que uno trabajaba. No, y ahora quieren quitar los 11 también. Quieren bajarlo a 7. Y es más, querían dejarlo en 0. ¿Te imagináis? Claro. Yo tengo un amigo que lleva 3 meses con el finiquito y todavía no se lo pagan. No puede buscar pega, no puede acceder a subsidio, no, a nada. Mientras no lo firmen, no. Claro, y ahí lo tiene la empresa tirado. Sin pega, la señora trabajando a full, viendo lo que puede para mantener el hogar y 3 meses sin trabajar. ¿Y fue a la inspección? ¿Hizo todo? Todo, tiene que esperar. Bueno, que le vaya a pedir plata a Soquimich, como lo hace la mayoría de la gente. ¿O a Cabal? Acabar no, porque Cabal estaba haciendo precisamente en términos de intermediario para los blancos el rollo. Esto último, y a propósito de algo que están hablando de la empresa, y con lo cual ya queremos iniciar de fondo y de lleno esta conversación de matinal. Yo no sé si escucharon a Pancho Vidal o lo leyeron algo. Que tiene que ver a propósito de Soquimich, a propósito de una de las fundaciones que le tuvo directiva, fundaciones de pensamiento, de influencia, de izquierda, o centroizquierda, como le dice ello. En una entrevista, bueno, se reconoce el tema de recibir plata de Soquimich. Pancho Vidal, ex vocero de gobierno, actual defensor de la presidenta Bachelet, o la Michelle, o la mami, como le gusta decir, reconoce el tema de Soquimich, pero yo creo que para interiorizarnos respecto a esto y conversar, yo creo que debemos escuchar el audio propiamente tal de, esta es una entrevista de Francisco Vidal que da en Radio Duna a Matías del Río, una de las pocas entrevistas buenas que uno le puede escuchar a Matías del Río, también hay que tomar atención desde ese punto. Hay un tema re interesante, escuchemos, porque esto va a dar para lo que viene hoy día. Recuerda que también está lo del Tribunal Constitucional, de hecho. Escuchemos a Pancho Vidal. Después vamos a pedir la opinión de todos respecto a esto. Ay, pues, sigue colaborando ya. Sí, pero no tengo ni cargo alguno, pero sigo colaborando. Pero siempre ha sido así. Ya un think tank, un centro de estudios de izquierda, como lo ha definido dos o tres veces en esta entrevista, Francisco Vidal, ¿no le duele la guata pedirle plata y que los considere también el yerno de Pinochet y con el origen de la privatización de Ponce Leroux que han acusado tantas veces y que yo creo que no se aleja mucho de la verdad en la acusación? Bueno, que con ese criterio, Matías, tendríamos que dedicarnos, no sé, al hogar de Cristo, porque... Por ejemplo, sería bueno, peso de Cristo no creo que de plata, pero fundaciones con más afinidad ideológica, o por lo menos donde no tengan reparos éticos ustedes, porque sí los tienen con Soquimichi y con Ponce Leroux. A ver, yo no quiero hablar por nadie más que por mí. La privatización de las empresas en dictadura fue un robo. ¿Y Soqui también? También, pues. ¿Y ustedes le fueron a pedir plata al que robó? No, nosotros fuimos a pedir plata a una empresa... que tiene por 90 o 25 años de funcionamiento y que por lo demás no podría tener relación con ninguna gran empresa en Chile. No sé, uno puede elegir, pero si ustedes consideran que ese fue un botín que Ponce Leroux robó y que Soquimichi es un botín de un robo... Lo que pasa es que, mira, lo que pasa millones, es que yo me leí Francisco. El libro de la María Olivia Mon, que era el gran saqueo de Chile de hace como 15 años atrás. Sí. Y ahí sale claramente el procedimiento que hubo, el capitalismo popular y todo lo demás. Entonces, frente a eso, yo sé que es difícil, pero bueno, es la realidad. Porque las fundaciones, que en mi opinión son clave, y ojalá llegaron un día al nivel de Alemania, donde están en el presupuesto de la nación, tienen un papel. Sí, no, sí, eso no lo dudamos. El tema es que la pregunta es muy pertinente. ¿Qué haces tú en un país como Chile, donde el grado de concentración económica es enorme, donde normalmente una pyme no te va a financiar un centro de estudio, tienes que acudir a las empresas grandes. ¿Y hay que cerrar los ojos si esa empresa grande es el botín de un robo que ustedes han denunciado a los cuatro vientos? Bueno, hay que cerrar los ojos, exactamente. ¿Y si el cartel de Cali el día de mañana? No, porque tenéis límites. Ya, eso es importante. Porque, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? El límite tiene que ver, por ejemplo... en cosas delincuenciales absolutas. Pero robarse una empresa del Estado, como ustedes lo han acusado, es delincuencial no absoluto. ¿Es el guaripola del robo? Claro, lo que pasa con Matías es que yo comparto en el fondo, pero, a ver, por decirte una comparación, todas las empresas privatizadas durante la dictadura, que son las grandes empresas, auspician programas de radio, de televisión, de diario. Y yo nunca he visto que, por la historia de la empresa, un canal o una radio diga, ¿sabes que este auspicio no? Francisco Vidal... ¿Pero me seguís? Sí, punto, ¿no? Lo puedo seguir. Lo que pasa es que uno hace las preguntas que la gente va a estar ahora en su casa o en el auto escuchando y le gustaría preguntar. Con usted, en gloria y majestad, Francisco Vidal o la Concertación. Nueva mayoría, le dice también alguno. Esto es un extracto de una entrevista un poquito más larga a Pancho Vidal. La parte que creo yo importante, donde viene la pregunta: ¿por qué reciben plata de Soquimichi? Empieza, no, es que es una empresa de 90 años de partida. Soquimichi no tiene 90 años, lo sabe muy bien Francisco Vidal, que además encima es historiador. Pero además, y aquí es donde quiero, esto tiene que ver también con una reflexión a propósito de una conversa larga en la madrugada. Estamos hablando de empresa actual, de Julio Ponce Leroux, donde reciben plata directamente, que se da precisamente en el proceso de privatizaciones durante la dictadura, que fueron posibles gracias a más de 40.000 víctimas reconocidas, más de 3.000 muertos y detenidos desaparecidos, de un país lacerado en una dictadura de 17 años. Pero tienen problemas. Porque si no, claro, si nos vamos a Enesa, vamos a ser el hogar de Cristo. Y después dice, pero tenemos límite. No, pues, con cosas delincuenciales como el cartel de Cali, ¿no les parece ya suficiente lo que hizo precisamente y que probablemente tiene más víctimas que el cartel de Cali? La dictadura... cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. Pero lo dicen sin ningún tapujos. Estamos hablando de cerca de 90 millones de pesos de la Fundación, si no me equivoco, es 21, la cual fue director en su momento determinado también Francisco Vidal. Pero el nivel de carerrajismo es impresionante. Pero es precisamente ese el punto que está en discusión. Fíjate que yo creo que es gravísimo el tema de recibir irregularmente plata, o sea, defraudando el fisco, como se ha comprobado en términos de la maquinaria de este último tiempo, plata para el tema de las campañas. Pero más encima, recibir plata manchada de sangre, diciendo que somos un think tank de izquierda, ¿ah? A mí me parece que por lo menos es censurable, por lo menos debería generar el repudio. Pero después hablamos de los derechos humanos, y después hablamos de la memoria, y después hablamos de la derecha, ¿ah? De herencia pinochetista. Pero no tenemos ningún problema en emparentarnos, en la endogamia propia de la élite, de casarse entre conocidos. Por ejemplo, cuando Pancho Vidal recordaba a Rojito Edward, tan facho él, que había sido su yerno. Y no tiene ningún empacho en recibir plata de empresas como Sokimich, que saben perfectamente cómo se volvieron poderosas. Hablamos de la empresa minera no metálica, una de las más grandes del mundo. Y no tiene rollo. Y trata de embolinar la perdiz más encima. De decir, nada, pero es que no, pero oye, pero calmado, tenemos nuestra ética, ¿eh? No de cualquier weón recibimos plata nosotros. Y si uno dice, bueno, si reciben plata de Sokimich, pueden recibir plata de cualquiera. ¿O no? De todas maneras. ¿Qué opinan de esta frase de Pancho Vidal? Que hay una frase que la acompaña, que dice, bueno, uno cierra los ojos. Uno recibe plata pero tiene que cerrar los ojos, si no, la verdad, nos cagamos acá y no tendríamos este centro de estudio tan importante para la izquierda y para el pensamiento y para poner cosas ahí en la palestra. ¿Han abierto los ojos alguna vez? Yo creo que los tienen bien abiertos. Mm-hmm. Y mirando hacia dónde está la plata. Yo creo que va más para ese lado. Mm-hmm. No les interesa. Se llenaron la boca con la dictadura, se llenaron la boca con esta, con abrazar la democracia, con que teníamos que olvidar para que empezáramos de nuevo, teníamos que empezar un Chile desde cero, pero al final ellos nunca lo han hecho. Ellos olvidaron rápidamente la historia de lo que pasó, de lo que sufrieron, pero con tal de llenarse los bolsillos, siguen calladitos, muertos de la risa. O sea, lo que decís tú, el cartel de Cali, o sea, ahí no. ¿Y quién me dice que no? Claro. Porque lo dicen solamente, porque después de todo lo que uno ha escuchado, de todo lo que se ha enterado, uno puede pensar cualquier cosa. Yo no recuerdo haber escuchado a la gente de la Concertación en su época, cuando los hijos del Cabro Carrera hicieron la donación en la Teletón, y yo no lo escuché poner el grito en el cielo porque esa plata venía del narco, cuando debieron haberlo hecho como políticos y como gobernantes, estaban gobernando ellos. Entonces, por lo tanto, lo mínimo era que ellos hubiesen sacado una declaración inmediatamente diciendo que ese dinero no puede ser recibido por la Teletón, más allá que la Teletón sea o no sea gubernamental, o que reciba o no reciba plata del gobierno. Es un ente que está al servicio, se supone, de todos los chilenos y que la financian todos los chilenos. Por lo tanto, ahí en ese sentido tenían que haber dicho algo. No dijeron nada. Entonces, por lo tanto, en este momento yo perfectamente puedo pensar, ¿y por qué no pueden recibir del cartel de Cali o del cartel de los Cara de Jarro o del cartel de no sé cuantito? Claro, pues. Aparte claro. Dice, cierro los ojos. De hecho, a mí me llama la atención estas fundaciones que tienen la Concertación respecto para obviamente tener un pensamiento de izquierda y influenciar la sociedad. Acá hablamos de Francisco Vidal con la Fundación Chile 21, así se llamaba, que se sabe recibió cerca de 90 millones de pesos de Sokimich. De hecho, el parte de la entrevista dice, bueno, ¿y en qué consiste ahí el trabajo con la empresa? Bueno, nosotros tenemos, hay empresas que de 1 millón, otras que dan 3 millones, otras 5 millones, 7 millones, y todo el tema. Y yo dice, bueno, ¿a cambio de qué? No, que entregamos nuestras cosas y nuestro informe y cositas y todo el cuento. Ojo, mensualmente. 1 millón a 7 millones mensualmente. Mm. Y dice, wow. Hagamos... La empresa, me imagino, debe estar financiando así, pero profundamente, este think tank de izquierda. Pero fíjate que hay un tema que no es menor, que tiene que ver con estas fundaciones, a propósito de que uno puede ver ahí perfectamente la fundación, qué sé yo, de Ricardo Lago, que ahora saca un tema que tiene que ver con la nueva constitución, financiada por Telefónica España, y ningún empacho, la parte de abajo sale. Apoya Fundación Telefónica España. Y viene a hablar ahora de nueva constitución, pues un buen bacán, pues, ¿cachai? Entonces uno dice, ¿hasta dónde llega? Porque yo creo que mucha gente se está molesta por este tema de plata irregular, de la pasada de plata por de los empresarios. Pero yo me refiero a la gente de izquierda, a esa que dijo que estaba contra la dictadura. ¿No le revienta esto? ¿No le molesta un poco apoyar una coalición que le pide plata precisamente a esa gente que hizo y constituyó la dictadura? Y que son responsables del derramamiento de sangre de muchos compañeros de ellos. Una víctima de la dictadura. Ponce Leroux se hizo uno de los hombres más ricos del mundo gracias a la dictadura. Pero no hay un Pancho ahí. Y pensando también que muchos de estos... Pancho Vidal es el que habla de la derecha. Ellos, la derecha. Los que le hacen el juego a la derecha. Uh-huh. Es cuando se está mirando al espejo. Ahí apunta. Raro, po. Por decirlo menos. Y recordando también que hay muchas de estas empresas que se hicieron, estos empresarios que se hicieron ricos y todo el tema, que también prestaron sus instalaciones para torturar y para desaparecer gente, vecinos, pobladores, amigos. Y la izquierda está, o sea, esta gente que se dice de izquierda, eso es, esta gente que se dice izquierda, estos políticos que dicen que defender la vida y de querer abrazar al otro, se venden tan fácilmente y dicen, no, es que tenemos que cerrar los ojos. Sí, cerramos los ojos simplemente. Y olvidamos y borramos y todo. Estiramos la mano. Y estiramos la mano, ponemos el bolsillo, la bolsa del pan. Claro. Son súper cuestionables, ¿eh? Y después preguntan por qué uno los cuestiona o por qué la gente se indigna y se enoja. Si con este tipo de declaraciones, ¿qué más querís, po? ¿Qué más esperáis? No, si cerramos los ojos, hay que cerrarlo. ¿Ah? Tenemos que hacer estudios. ¿Y eso es todo? ¿Y qué más quieres? ¿Qué más se puede esperar de ellos? ¿Cuál es el camino que nos están mostrando? ¿Cuál es la realidad que nos muestran día a día con toda la información que está saliendo a la luz? A la luz. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Claro, pero hoy día... ¿Cuántos años que cerraron los ojos, pero apuntaban, po? No, y no tenía, no se le iba ni una. Sabían dónde poner la mano para que les cayeran las monedas. Entonces... Esa situación es la que indigna a la gran mayoría de la gente cuando les vuelvo a recordar, este año no hay aumento del salario mínimo, gracias a la señora Figueroa. Así que a esperar nomás, va a subir todo, hasta los grandes sueldos de los... Capaz que se aumenten el sueldo los senadores y los diputados, pero para el pueblo no. No le estoy dando ideas, po. Para el pueblo no. No, no hay que darle ideas, ellos ya las tienen claritas. El pueblo tiene que aguantarse nomás, pues, tiene que fregarse, tiene que estar con la ahora ya no es la bota, el zapato de italiano en la cabeza. Claro. Y después estos tipos nos vienen a hablar de reconciliación, de que somos terroristas, que alborotamos la gente y todo. O sea, claro, pues, ¿quién no sale así a hablar de reconciliación cuando te está llenando los bolsillos? 90 millones. Sí. ¿Cachayo, no? 90 millones. Y te dice, ¿no? Así como... Y te dice, puta, bueno, si tengo que cerrar los ojos, po, ¿qué querés que haga? Y necesito la plata, po. ¿Tu ética dónde está? No. ¿Tu moral? Nada. Nada. No importa de dónde venga la plata. No importa si la plata viene de donde venga. El total es plata. Quiero, de hecho, que revisemos parte nuevamente de lo que dice Pancho Vidal. A mí me parece que el esparpajo trata de salir jugando y se cae, y tropieza y se mete en un autogol solo. Porque trata como que embolinar la pared y hablar de 90 años de Sokimich cuando eso no es cierto. Trata de hablar un poco de que bueno, que decimos plata de Europa y qué sé yo. Hoy día ya no es tan fácil como antes. Y de una otra manera como que es indispensable. Uno para un Chile y otro para el pensamiento de izquierda a recibir plata. Así como prácticamente, bueno, nosotros lo estamos haciendo tonto. Gil. ¿Qué tiene que ver un poco con esa hipocresía fundacional que tiene la Concertación? Yo creo que no se aleja mucho de la verdad en la acusación. Bueno, que con ese criterio, Matías, tendríamos que dedicarnos, no sé, al hogar de Cristo, porque... Por ejemplo, sería bueno, peso de Cristo no creo que de plata, pero fundaciones con más afinidad ideológica, o por lo menos donde no tengan reparos éticos ustedes, porque sí los tienen con Sokimich y con Ponce Lerú. A ver, no solo yo, no quiero hablar por nadie más que por mí. La privatización de las empresas en dictadura fue un robo. ¿Y Soki también? También, pues. ¿Y ustedes le fueron a pedir plata al que robó? No, nosotros fuimos a pedir... silogismo puro, esto es básico. Oye, pero esto es un robo. Y Sokimich también. No, pero es que no. ¿Será que uno son mal alimentado, el agua no es la mejor la que tenemos, los sueldos bien poco? Probablemente, claro, tenemos algunos problemas en términos de desarrollo neurológico producto de nuestras propias condiciones psicosociales en las cuales somos sometidos dentro de la sociedad. Pero güeyes no somos. Pero imagínate, cuando le preguntan si no es ético haber ido a pedirle plata a Sokimich, y él dice, no le fuimos a pedir plata a Ponce Lerú, le fuimos a pedir plata a la empresa. ¿Y la empresa de quién es? O sea, ¿cree que somos estúpidos o que nacimos ayer? Uh-huh. Él se cree más inteligente, si ese es el problema. Cuando alguien se siente y se cree más inteligente que el resto, demuestra toda su estupidez. Y eso es lo que le está pasando a muchos políticos, entre ellos a este señor Vidal. El cual, recordemos, de que en su juventud él fue de derecha. Entonces, obviamente, comando Orlando Matu. Claro, uh-huh. Sí que obviamente vuelve a sus raíces nomás. De hecho, dentro de esto mismo, a propósito de fundaciones de izquierda o centro-izquierda, como les gusta yo decir, a propósito de Ricardo Lago, del cual fue ministro el propio Francisco Vidal, anoche los chicos están haciendo un programa, uno que se tiende a hacer acá, antes se hacía los jueves, ahora se hace los martes, llamado La Inmortalidad del Cangrejo, que ayer tenían torta y todo porque estaban de cumpleaños, cumplían un año. Me refiero a La Inmortalidad del Cangrejo. Y dentro de esta celebración del holgorio, que probablemente muchos de acá escucharon el día anoche, en la conversación, a propósito de que sacó Ricardo Lago este de Asamblea Constituyente, desde su fundación, vamos con una nueva constitución. Yo, Ricardo Lago, siempre la apoyé. Participemos todos. Aunque yo hice la nueva constitución porque la transición terminó conmigo. Ojo, palabras del propio Ricardo Lago. Bueno, llamaron para preguntar si es que estaba en una de esa tarde en la madruga Ricardo Lago en su fundación. Fíjate que contestó, no Ricardo Lago, contestó un carabinero. Que uno le extraña, le llama la atención el hecho de que Carabinero esté ahí. Una fundación de, dicho sea de paso, fundación de carácter privado. Uno entenderá que Ricardo Lagos tiene escolta de Carabinero como todo expresidente. pero no que ocupa funciones de telefonista y de cuidador de la noche de la fundación, que es una cosa muy distinta. Mejor escuchemos y después opinemos sobre esto. Buenas noches, ¿cómo te atiende? ¿Fundación Democracia y Desarrollo? Sí, ¿con quién hablo? Hablas con Esteban. Es que queríamos saber de qué se trata el sitio web que acaba de salir de tuconstitucion.cl. Mira, la verdad, las cosas que usted habla con funcionarios de dinero y además la hora no me acorde para estar haciendo ese tipo de consultas. Ah. La verdad, las cosas que usted encuentra gente durante el día acá en la fundación que lo puede atender. Ah, ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Pues. En todo caso, a ver, acá hay unas carpetas que dicen Fundación Democracia y Desarrollo. ¿Qué es lo que necesita saber usted? No, es que nos parecía interesante el sitio de así de escribir una constitución, entonces estaba viéndolo recién, disculpa la hora, pero llamé probando, pensaba que no iba a contestar nadie. Mire, la verdad la cosa es que mañana durante el día, a contar de las 9 de la mañana más o menos, usted puede ubicar gente acá que le puede dar mayor información sobre el tema. La verdad las cosas es que acá, como digo, veo que hay unas carpetas, pero esto es algo nuevo. Entonces, no lo podría entregar información en cuanto a esto. Ya, pues perfecto. Muchas gracias, pues. Que tenga buenas noches. Chao. Esa fue la primera llamada de estos giles. Me refiero al inmortal que dijo, ojo, nota mental y importante. Cabo Quintana, funcionario de carabinero. Mira, de call center de telefonista para explicarnos a propósito de la fundación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Libertad y Democracia de Ricardo Lago. Y dando la explicación, y llámenla también, de la nueva mañana. Tengo unas carpetas acá, dice el banco. ¿Qué es lo que necesita saber? Pero como si eso no fuera impresionante, y uno dijo, bueno, esto fue una pitanza que alguien hizo, o quisieron molestar sabiendo que están escuchando que se dio la inmortal del cangrejo, que tiene una cosa más jocosa. Y dijo, bueno, llamemos de nuevo para ver si es verdad esta vaina. Y llamaron de nuevo. Acá voy a retomar el tema. Obviamente viene la risa de los muchachos a propósito de lo que habían escuchado recientemente. Ahora la segunda llamada. Fundación, buenas noches. ¿Cabo Quintana atiende? Buenas noches. ¿Ya? Y estoy averiguando sobre el sitio Tu Constitución que acaba de ser lanzado. Me pidieron que averiguara, pensé que estaba llamando por teléfono a ver si había alguien que estaba dando información, pensé que era un teléfono. ¿Cuál es tu nombre? Soy Sebastián Alarcón. Mire, don Sebastián, usted habla con el Cabo Quintana, funcionario de carabineros de la Guardia de Horacio. Para mayor información, sírvase llamar el día de mañana a contar de las... De las 9 de la mañana, más o menos. Ya disculpe por haberlo llamado y pensé que había algún funcionario hasta ahora. No, acá se trabaja solamente en la oficina. Ah, ok. Ningún problema. Disculpe por haberlo interrumpido. Sí, no se preocupe. Hasta luego. Cabo Quintana. Cabo Segundo Quintana, además que Guardia Palacio. Funcionario Guardia Palacio. Pero disculpa, en una fundación de derecho privado, en una fundación que yo tenga entendido no es gubernamental, que es propia de Ricardo Lagos, que la cual él financia. ¿Ustedes saben cómo financia esa fundación, Ricardo Lagos? Haciendo conferencias por el mundo. ¿Conferencias para quién? ¿Se acuerdan de Andrés Velasco, este cabro sí, que quería ser presidente con las buenas prácticas y todo el tema? Y que se junta con empresarios y le pagan por ese ese tipo de conferencias hace Ricardo Lagos. Y cobra por eso. ¿Y ahí financia? Esa presentación en Icare de Ricardo Lagos fue pagada. Yeah. Y con eso financia. Es un tipo muy generoso. Se junta, almuerza con gente importante. Aló, George Soros, sí, ¿cómo estáis? Bien acá. Oye, vente para acá a Nueva York, bueno, hablemos de droga. Quiero que vengáis. Puta, pero ando corto de plata. Yo te pago, no te preocupes. Y así financia a Ricardo Lagos. Esto lo ha dicho él mismo en la entrevista. Oye. Porque él es un tipo que entró a la moneda con un patrimonio y salió a la moneda con el mismo patrimonio. No le aumentó nada. Todas las empresas que están a nombre de amigos, de parientes y todo el tema, no son de él. Ni lo que robó en el caso Bob Gatti y todo el tema. No, él, nada. No, otra gente. Pero un carabinero de guardia de palacio, de telefonista, de partida ya es raro que esté ahí la fundación en la noche. ¿Y que dónde se encuentra? Uh-huh. La fundación, pero se encuentra en Providencia, ¿o no? Tengo entendido que sí. ¿Y qué hace un guardia de palacio? Uh-huh. En una de esas está dentro de la moneda la fundación ahora. Yo creo. Bueno, tendría sentido si de guardia de palacio. Claro, pues entonces podría estar el guardia de palacio contestando el teléfono, porque contesta el teléfono de todas las oficinas que llegan en la noche. Oye, no es que no haya pescado, hay varios tweets que vienen desde temprano de saludando. Saluda a la Pelusa, a Mauricio Donoso, Glenda, al Lunate, a Robinson Silva, a Lana Karina, José Miguel, a Marcelo, a Amanda, a Norien, etcétera, a Santero, a Aricuchi, etcétera, etcétera. Curi, por ejemplo. Saludo a varios de los que están comentando hace bastante rato. Saludo a todos. Pero respecto a lo de ahora, pues hay varios comentarios con el tema de Vidal, te diré. Mm. El cabo Quintana dice, bueno, guardia de palacio, dice Marcelo, ¿es un call center ideológicamente falso? Bueno, tiene sentido. Sí. Porque Carabinero, a pesar de mucho, es financiado por todos. Mm. Y uno que sepa las roles y funciones de carabinero no es estar cuidando ni atendiendo los teléfonos en la fundación de Ricardo Lagos. Ni ninguna fundación. Uh-huh. Ni ninguna fundación. Porque, como tú bien dices, no está la fundación ubicada dentro de la moneda, guardia palacio. Suponemos. O en una embajada donde se entiende, uh-huh, más o menos, que más encima estarían los guardias propiamente de la embajada. Claro, y no guardias de palacio. Pero me llama la atención. Nota aparte, dice Pichihuenchu. Oye, le tiritó la pera a Gabrielito. Hay que decirlo. Sí. Un poquito. Sí. ¿Ah? Para otra sale mejor, dice. El tema acá es, bueno, estas fundaciones que afortunadamente existen en Chile para que haya pensamiento de izquierda, como dice Ricardo Lagos, como dice Francisco Vidal, pero que hacen un sacrificio enorme, enorme, enorme, enorme. Casi como en lógica de dictadura, así de doble agente, para engañar a las empresas, para poder obtener dinero de ellas y subvertir el sistema capitalista neoliberal que se instaló a sangre y a fuego acá en Chile. Gente muy noble. De hecho, uno debería estar criticando, debería estar de una u otra manera generando estatuas para hombres como Ricardo Lago, Francisco Vidal, qué sé yo, Enrique Correa, gente buena, gente que de una u otra manera ha hecho que este país sea democrático, que de una u otra manera las empresas no nos sigan metiendo. Ellos se hacen los giles, toman la plata de la empresa y la financian para la revolución, que subterráneamente ellos están organizando. Se ve a veces como que están muy amigos de la empresa y todo eso, pero eso es solamente porque están en la clandestinidad. Eso. De esta democracia que pronto va a pasar al socialismo. Sí, y logran por fin sacarle plata a las grandes empresas. Eso no lo hace cualquiera en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Sacarle plata a las grandes empresas no es fácil. Y eso sí, ellos sí lo logran. Y que vayan a la izquierda, po. Obvio, po. Claro, po. Sí, porque se roban entre ellos, no tiene gracia. Encima, al llamar, al inicio de la llamada, se presenta él como Cabo Quintana. Cabo Quintana, sí, de Carabinero. Yo recordemos la primera llamada que estaba menos con la pera tiritando. Uh-huh. Porque la segunda fue para corroborar si esto era verdad o no. Esto está grabado, obviamente, y está el registro. Algunos dicen, hoy lo van a subir, por supuesto. Hay que preguntar porque hay un carabinero atendiendo en la fundación de Ricardo Lago. De hecho, pueden buscar, está en la página web de esta fundación. La primera llamada es de no sé qué personaje. Yo le voy a poner Joaquín. Fundación, buenas noches, ¿cómo Quintana atiende? ¿Fundación Democracia y Desarrollo? Sí, ¿con quién hablo? Hablas con Esteban. Es que queríamos saber de qué se trata el sitio web que acaba de salir de tuconstitucion.cl. Mira, la verdad, las cosas que usted habla como funcionario de dinero y además la hora no me acuerdo para estar haciendo ese tipo de consultas. Todas las cosas que usted encuentra gente. Ahí toda la razón a cabo Quintana. Esta llamada se hizo cerca a la 1:30, 2 de la mañana. Presentable, impresentable que hay pelotudos que llamen a esa hora para preguntar sobre tu constitución.cl. Yo ahí me voy del lado de Cabo Segundo Quintana, mientras tanto. Pero cuando uno ya empieza a reflexionar después de esa empatía inicial, dice, ¿qué hace un Paco atendiendo, insisto, la fundación de Ricardo Lago? Si esa es la pregunta. Si la pregunta aquí, es más, porque podría haber salido Alona y Clav, las lunas, qué sé yo, buenas noches, y ahí uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? Pero acá un carabinero atendiendo. O una grabación. O una grabación. Mira, fíjate que una grabación. Sí, claro. Llama a las 9 de la mañana, ningún problema y todo lo demás. Claro. Pero menos mal no te dijo Botillería La Banana. O sea, cerremos los ojos, Francisco Vidal. Aló, Cabo Segundo al Quintana, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. No está el buenas noches, por eso estos jóvenes se colapsan. Alguien debería enseñarles a decir buenas noches a Carabineros. Po. Pero esto, bueno, sigamos en este parte. Durante el día acá en la fundación que lo puede atender. Ah, ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Pues. En todo caso, a ver, acá hay unas carpetas que dicen Fundación Democracia y Desarrollo. ¿Qué es lo que necesita saber usted? No, es que no, nos parecía interesante el sí. Calmao, acá hay unas carpetas Fundación Democracia y Desarrollo. ¿Qué necesita saber? Sí. Espéreme que le busco. Para mí que el tipo estaba como aburrido, igual como que quería conversar. ¿Qué necesita? Espéreme. Pues, la hoja número 4. Yo te aclaro tus dudas. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo va a ser la asamblea constituyente? Yo te la explico. Mira, va a ser así. Vamos a hacer una asamblea constituyente. Vamos a elegir a los prohombres intelectuales de centros de estudios de la izquierda. Y te lo vamos a cagar de nuevo. Y ustedes van a postergar nuevamente y salvamos la crisis institucional. Me imagino que esa carpeta estaba buscando el Cabo Segundo Quintana. Claro, y en rojo dice, y usted piensa que usted va a participar. Sí. Exacto. Pero ahí como que colapsa y dice, ah, que unas carpetas, ¿qué es lo que necesita? Y como que cacha, que igual son como las 2 de la mañana, así que... sitio de así, de escribir una constitución, entonces estaba viéndolo recién, disculpa la hora, pero llamé probando, pensaba que no iba a contestar nadie. Mire, la verdad las cosas es que mañana, durante el día, contar de las 9 de la mañana, más o menos, usted puede ubicar gente acá que le puede dar mayor información sobre el tema. La verdad las cosas es que acá, como le digo, veo que hay unas carpetas, pero esto es algo nuevo. Entonces, ¿no lo podría entregar información en cuanto a esto? Ya, pues perfecto. Qué notable esta parte que diga. Y esto es algo nuevo. Si no fuera tan nuevo, pues está recién lanzado ayer. Claro. Probablemente él podría haber dado una exposición respecto a en qué consiste la fórmula tuconstitución.cl. No, yo me imagino entrando alguien de la fundación en la mañana y que el cabo Quintana haya dicho, oiga, anoche recibí llamado, ¿me puede informar de qué se trata? Porque la gente me está preguntando. O sea, y respondiste el teléfono. Tiene que responderlo. No, pero es bien, bien, bien loco. Pueden hacer la prueba hoy día a la noche igual, qué sé yo. Es que nosotros le preguntaríamos otras cosas también, porque como que el tipo bueno, tenía ganas de conversar. Bueno, ahí termina la primera llamada, insisto, se hizo la segunda, la escuchamos delante, pero como ya hicimos este ejercicio. Muchas gracias. Escuchamos pues. De nuevo. Que tenga buenas noches, chao. Eso está de más. No, no. Ah, pero bueno. Sigamos, continuemos. Disculpen esa risa de idiota. No logramos cortar la edición. Y vuelven a llamar. Fundación, buenas noches. Cabo Quintana atiende. Buenas noches. ¿Ya? Y estoy averiguando sobre el sitio Tu Constitución que acaba de ser lanzado. Me pidieron que averiguara, pensé que estaba llamando por teléfono a ver si había alguien que estaba dando información, pensé que era un teléfono. ¿Nombre? Soy Sebastián Alarcón. Mire, don Sebastián, usted habla con el Cabo Quintana, funcionario y carabinero de la Guardia de Horacio. Para mayor información, sírvase llamar el día de mañana a contar de las 9 de la mañana más o menos. Ya disculpe por haberlo llamado y pensé que había algún funcionario hasta ahora. No, acá se trabaja solamente en una oficina. Ah, okay. Democracia con horario de oficina, usted entenderá. Yo rescato lo que dice mucha gente acá. Bien amable. carabinero no está acostumbrado, me imagino que llama gente importante para allá a la noche, así como, oye, se me quedaron unas carpetas al lado de los condones, se los guardo, mañana a las 9 se los entrego. Una cosa así, muy amable. Pero, vuelvo a insistir, no deja de ser. ¿O qué les parece a ustedes esto? Me pareció como que podría haberle preguntado, cuando él se identifica como que es de Guardia de Palacio, haberle preguntado, a ver, ¿me equivoqué de número? ¿Estoy llamando a la moneda o estoy llamando a la fundación? Claro, porque si es el Guardia de Palacio, tiene que estar en la moneda, se supone. Claro. ¿En qué otro lugar tendrán gente, funcionario, carabinero de Guardia de Palacio? ¿En otros lugares de Santiago fuera de la moneda habrán? Me gustaría saber en cuántas fundaciones están ellos. Bueno, eso. Están cuidando, resguardando, que no entren a robar. En la noche empieza a llamar a todas las fundaciones. Yo creo que vamos a hacer el ejercicio. Porque además, no sé, nosotros acá llamamos por cualquier motivo urgente, grave, no hay. Y hay guardias de palacio, funcionarios de carabineros, resguardando y contestando el teléfono de fundaciones. Yo me pregunto si en el Quinto Poder, que es el medio de Ricardo Lago, precisamente esta fundación, que está en medio digital, donde uno puede subir, los editores también son pacos. Porque yo encontré claro. que cuando le decía, tengo unas carpetas acá, uh-huh. Un tipo, a ver, es que esto salió recién. Porque si a lo mejor fuera más tiempo, el tipo te da una explicación detallada en qué consiste el proyecto. Y eso es llamativo igual, porque muestra voluntad de ascenderlo igual. Y que lo tienen informado. Exacto. Acerca de... Y mira, si llama gente preguntando a las 2 de la mañana sobre este programa espectacular que sacamos, que se llama tuconstitucion.cl, apoyado por Telefónica España, te puedes meter, está en tuconstitucion.cl, tal cual, en la página web, mira qué loco. Se van a la parte de abajo, es bien larga la página, precisamente para que alguien no llegue a la parte de abajo. Pero la parte de abajo, fundación, ahí está, apoya Telefónica España, que me imagino debe estar muy preocupada para que nuestra democracia se siga fortaleciendo. Ahora es un detalle de que Telefónica España se ha llevado los grandes contratos en este país, un detalle. Un pelo en la cola, uh-huh. No importa eso. Pero chistoso el tema, o sea, no es chistoso, pero chistoso el Paco dando esa información así como, mira, esto es nuevo, no tengo idea, pero llámame en 3 días más y te doy la cátedra completita. ¿De qué se trata? ¿Y cuál es tu aporte? ¿Qué piensas tú de la Constitución? No, en verdad es preocupante. Oye, detalle acá me parece atendible. Acá dice Pedro, dice, oye, te contestas más rápido que el 133. Y es cierto. Es lo que estamos diciendo, po. O el plan cuadrante. Una de ellos, están llamando acá al plan cuadrante unos vecinos una hora. No llegan. Hay otro procedimiento. No, una hora y ni siquiera contestar, porque por se supone que el plan cuadrante es el celular donde ellos andan. Claro. Nada. Acá. Bueno, ya sabemos dónde están, po. En las fundaciones, contestando teléfono. Bueno, es que fíjate que ya fuera de broma y de joda, ese carabinero podría estar perfectamente, qué sé yo, patrullando. Me imagino que habrá una familia, probablemente, qué sé yo, anoche mismo, a la cual le habrán entrado a robar. Según Televisión, eso ocurre todos los días. Así que me imagino que, dice, ¿por qué hay un carabinero en una fundación de derecho privado como la fundación de Ricardo Lago y no está resguardando? Es buena pregunta, porque hablamos de, insisto, fuera broma, recursos estatales. Pero es lo que se viene haciendo hace tiempo. O sea, ahora estaba resguardando una fundación. Tiempo atrás estaban resguardando empresas en Freirina, mineras y una pila de cuestiones más. O sea, ellos están al servicio del empresariado y de sociedades anónimas, de privados. No están, ya no son los pacos del pueblo, de que cuidaban a la gente y todo. Esa cuestión dejó de ser hace muchos años atrás, po. Pero es que mira, hay una cosa acá que es más grave, encuentro yo, porque la situación está en que carabinero está para resguardar el orden. ¿Ah? De donde venga y como venga o como lo vean ellos. Perfecto. pero para resguardar el orden, y el gobierno es el que tiene que, por medio del ministro del Interior, que eso se cumpla. Hasta ahí estaríamos bien. Si va a resguardar el orden cuidando una empresa, bueno, pero eso dice la ley. Entonces, ¿sabes? Estaríamos dentro de la ley, posiblemente, ¿sí o no? Aunque no nos guste, ¿ya? Aunque no estemos de acuerdo. Pero si un funcionario está para resguardar el Palacio de Gobierno, o sea, la moneda, como guardia de palacio, no es comprensible, no es atendible, no es que no entre en la cabeza de que a ese funcionario lo tomen y lo lleven a una fundación. Uh-huh. Es como que si tomaran de repente a todos los guardias de palacio, les pusieran los uniformes de fuerzas especiales y los sacaran a pelear a la calle. Sería una cosa como... Oye, hay gente, pero no. Hay gente que acá dice, oye, y se llaman hoy día de nuevo y preguntan, igual está como atendible, ¿les parece que llamemos y preguntemos? Bueno, mira, ¿sabes qué? Te llamamos Radio Villa Francia y queremos preguntar por qué hay un guardia de palacio, pues le llamamos a nosotros anoche, hay un guardia de palacio, carabinero, Cabo Segundo Quintana. Una pregunta inocente, si tampoco estamos haciéndole mal a nadie, ¿no? Toda la razón, sí. Interesante. Llamemos. Sigan. Cuando empieza a sonar el tip, empezamos a... A ver. Ese no. Ese era otro. Ese otro. No, ese era, otro, a ver, claro. Están atentos. Claro. El asunto está en eso. O sea, el guardia de palacio es para guardia de palacio. Tengo entendido. Ser de que hoy día las cosas estén cambiando y el guardia de palacio, como decía, puedan ponerlo en fuerzas especiales o lo puedan mandar en un helicóptero al sur o qué sé yo. O que los teléfonos estén traspasados a el Palacio de las Monedas para que contesten, mientras no hay nadie de la otra fundación. No, porque tenía las carpetas al lado de la fundación. Entonces, ¿cómo va a tener en el Palacio de Gobierno? Quiere decir que la fundación está trabajando en el Palacio de Gobierno. Ahí estamos llamando. Fundación Democracia y Desarrollo, buenos días. Buenos días. Mira, tú hablas con Antonio. Quería hacer una pregunta respecto a... Nosotros llamamos anoche para consultar sobre el tuconstitución.cl. Ya. Y llamamos un poquito tarde. Y nos contestó un carabinero. Guardia sí. de palacio. Exacto. ¿Cómo es esto de que hay un guardia de palacio, un carabinero en una fundación de derecho privado? Disculpa. Lo que pasa es que está es parte de la fundación, de un proyecto que interviene en la Fundación Democracia y Desarrollo, que es del expresidente Ricardo Lagos. Uh-huh. Entonces, por ser una fundación del expresidente Ricardo Lagos, nos ponen un guardia allá afuera. ¿Afuera? Afuera. Pero él atiende adentro y hablaba de carpetas. Él atiende, claro, porque en la noche tiene que estar aquí adentro porque... Por seguridad de él, parece. Uh-huh. Pero entiendo, estuvimos revisando algunas normativas y todos expresidente mantiene una, entre comillas, guardaespalda, claro, por ser claro. expresidente, y mantiene cierto derecho y ciertas cosas, pero no la fundación en sí, a menos que esté el expresidente en la fundación a esa hora. Claro. Lo que pasa es que tiene que tener el guardia las 24 horas, la casa donde funcionamos. ¿Y esto funciona en la casa de Ricardo Lagos? No, es una casa que en Roberto del Río con el Eduardo Yáñez. Sí, así por lo menos sale en la página. Pero no es un poco extraño, anómalo, de que un carabinero esté ahí cuando Ricardo Lagos, me imagino que está en su casa o está, qué sé yo, de viaje. Claro, pero como la fundación de don Ricardo es parte de sus bienes, ¿será? No tengo idea. Uh-huh. De hecho, tiene guardias en aquí, en su departamento, y en los lugares donde él vaya, tiene un guardia. Y pasa con él y con don Eduardo Frey y con don Patricio Elwin, con todo. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Cecilia. Cecilia. Es un poco raro igual esto de... trato de entender básicamente la lógica que me estás diciendo, que es la fundación del expresidente, por tanto, hay cierta lógica, pero extraño en términos de la normativa y protocolo. Precisamente estoy leyendo eso, que es el resguardo de la vida de la persona de Ricardo Lagos, no de sus bienes. Claro, a lo mejor eso Eso no sé qué se lo tendría que aclarar mejor que yo, porque yo desde que estoy aquí hace 9 años, desde que don Ricardo salió, siempre hemos tenido un guardia allá afuera, entonces es como, y se van rotando, tienen horario de 8 horas cada uno. Entonces, para mí es como, nunca me lo he cuestionado, la verdad. Entonces, puede que usted tenga razón, ¿no? Bueno, porque... Cecilia, te quiero agradecer. Ya, pues, Antonio. Aquello, que estés muy bien. Ya, chao. Chao. 9 años. Hay que reconocer que desde el carabinero hasta la persona que tiene, todas muy amables. Qué bueno. Ojalá hagamos una nueva constitución así. Pero es raro, porque, bueno, ella trata de explicación y sabía... Es raro esto, y sabía inmediatamente... Ah, preguntan por el carabinero que está anoche. Me imagino que habrá llamado mucha gente preguntando lo mismo. Pero, claro, la lógica, yo entendía la lógica que quería decir ella. Esto es una fundación del expresidente, por tanto... Hay un guardia, pero se entiende de que es para el resguardo de la persona. Claro. Porque uno es expresidente, oye, anda a cuidarme la casa que tengo en la playa. Es parte de los bienes de un expresidente. Tengo una casa en un departamento en Nueva York. Carabinero, por favor, vaya a cuidarme la casa porque se entiende los bienes. Ahora, no es culpa de una funcionaria ni del carabinero, pero es bien irregular. Y como decía ayer, al último, mira, no me lo había cuestionado. Ofrézcanle café y conversación gratis al cabo Quintana. No, nunca para tanto, dice Ana Karina acá. Es llamativo, yo creo que alguien tiene que responder respecto, no necesariamente una funcionaria, alguien que probablemente Ana Espíritu, yo creo que el propio Ricardo Lago, porque se supone que le asignan a él la escolta, como a todo expresidente, como a Ricardo Lago, o sea, perdón, a Eduardo Frei, a Sebastián Piñera, a la propia Michelle Bachelet, que tiene ya un carabinero asignado, guardia de palacio también, cuando ya no son mandatarios porque mantienen, ojo, sueldo, mantienen un montón de gastos de representación y todo por ser exmandatario, y eso se entiende de una u otra forma. Pero de ahí a que te cuiden los bienes por ser expresidente, es medio raro igual. Es medio raro. Medio entero. O sea, bien, para pa ser una fundación que está por la Asamblea Constituyente y todo lo demás, ya se están ocupando más los recursos de todos los chilenos. Alguien debería responder. Hablamos recién con Cecilia a propósito del llamado que hubo en la madrugada que se hizo en el programa La Inmortalidad del Cangrejo, que cumplía ayer un año de programa y están justo celebrando. Fue parte de su celebración esto y hoy, que ya eran pasado las 9, como dijo el cabo Quintana, llamamos y nos atendió Cecilia amablemente para explicarnos o tratar de explicarnos, porque no era responsabilidad de ella, obviamente. Esta lógica que incluso en la última parte de la llamada que escuchamos recién, como que dijo, sí, nunca me lo había cuestionado. Igual es raro. Y 9 años. Desde que dejó de ser presidente, que tenemos un guardia durante el día y la noche. Eso fueron sus palabras. Sí. O sea, no es un guardia durante el día y la noche. Claro. Cada 8 horas lo cambian. Claro. O sea, son 3 guardias diarios. Sí, porque dijo cada 8 horas. Claro, sí, efectivamente. Se van turnando. Porque se entiende, como se le dijo ahí, que bueno, estaba Ricardo Lago adentro. No, pues a la de la mañana, ¿qué va a estar haciendo Ricardo Lago ahí? Y en todos sus bienes. Entonces imagínate, si en un día están utilizando a 3 funcionarios para esa fundación, 3 funcionarios para la casa, 3 funcionarios para cada lugar donde él tiene propiedad, ¿qué cantidad de carabineros se están utilizando en cada uno de ellos diariamente? Y eso hay que multiplicarlo por los 4 presidentes. Porque nombró a los otros. Claro. Entonces. Sí. Oye, acá Santero tiene una buena pregunta. Dice, oye, ¿se imaginan si los carabineros tuvieran que cuidar los bienes a los expresidentes? ¿Se imaginan los carabineros cuidando los bienes a Piñera? No habría paco en las calles. Es la lógica de que, bueno, como es parte de los bienes de, qué sé yo, del expresidente Ricardo Lago, bueno, también hay expresidente Sebastián Piñera, por tanto, claro, pues tendría sentido el cuidarle sus bienes. ¿Y quién dice que no lo hacen? Buena pregunta también. ¿Y quién dice de que, claro, porque si como lo hacen con un expresidente, tienen que hacerlo con el otro? Porque sale tanto funcionario que llega a la institución y nunca se ven en las calles, pues, a no ser que haya marcha. Uh-huh. Ahí se ven, pero los demás entonces, no claro. se ven. Entonces, obviamente, en cada uno de los organismos o yo empresas, quiero precisar, dije ayer a las 2 de la mañana, fue a la 1:20. Para ser preciso, 1:20 de la mañana. Un poquitín pasado del horario de oficina, pero agradecer al Cabo Segundo y agradecer a Cecilia. Imagíname eso. Hola, soy Cecilia, Cabo Primero, Guardia Palacio. Y ahí me mata, sí, no hay nada que decir. Pero bien amable, se agradece también la amabilidad de la gente. Y un poroto para los chiquillos uh-huh. también. Por ahí me dicen por ahí, échenle un ojo al Facebook del matinal. Yo no estoy a cargo de eso, así que lo van a revisar la gente competente en su momento, dice Pelusa. Yo veo lo que está en hashtag acá, matinal RBF, que es lo que tengo acá, básicamente porque soy bien tarado en términos de manejo de Facebook. Pues a todas las disculpas a la gente, porque hay gente ahí en el Facebook del matinal. Vamos a revisar un ratito después, cuando vamos a la pausa musical. Sí, que vamos a ir pronto a la pausa musical. Bueno, da para pensar, escuchamos a Francisco Vidal en esta entrevista. Algunos dicen, oye, y no estaba, va a tratar de ser un programa matinal, 11:40. No estaba haciendo felación Matías del Río. Mira, hace buena entrevista. Parece que le hizo bien ir a Estados Unidos a estudiar. Algo aprendió. Puede ser. Puede ser. Sí. O la tele comporta de una manera y la radio en otra. Porque ahí la pregunta, oye, pero para. No se la compró al tiro. Porque generalmente claro. la tele se la compra completa. Claro. Pero... Y le saca las pelusas a los invitados si es que estuvieran... Y no es el mismo patrón. El dueño de... No lo sé. ¿Quiénes son los dueños de Radio Duna? Es Radio Duna donde sacamos el audio... Delante, la pelusa por ahí tiró el link de esa entrevista que, insisto, sacamos un extracto, no menor, pero un extracto de una entrevista un poco más larga a Francisco Vidal. A propósito de otra fundación, Chile 21. Miren estas fundaciones, oye. Libertad y Desarrollo, cuidada por Carabinero. Chile 21. Democracia y Desarrollo. Democracia Libertad y Desarrollo. Lo mismo. Está en la misma cuadra. Casi lo mismo. ¿Habrá un carabinero ahí? En, por ejemplo, ¿cuál es la Fundación Futuro? Que es de Sebastián Piñera. Uh-huh. Habría que llamar. Ya, pero llaman usted ahora. Pero hasta ahora no. ¿Qué le preguntamos? Nada, pues si no estaba haciendo nada. Hay que llamar en la noche. Ejercicio. Uh-huh. Ejercicio para todos. Pero bueno, deja varias preguntas. Ojalá alguien la pueda responder y no necesariamente un funcionario. Yo creo que aquí quien tiene que responder es Ricardo Lago. Que hace un carabinero de guardia de palacio cuidando la fundación de derecho privado que mantiene él, que es Democracia y Desarrollo. Yo creo que él es el que debería responder, no otra persona. Claro. Ni Cabo Quintana... Ni Cecilia, ni nada. ¿Tendrás la misma amabilidad para responder? Llámalo. O sea, amabilidad, Ricardo Lago, no nos vamos a encontrar con eso. Si alguien me manda el número de Ricardo Lago, lo agradecería. Lo llamamos directamente. Claro. Quizás que nos diga. O nos apunte con su dedo. Yo creo que acusador. Sí. Yo creo que sí. Revoltosos. Diciéndonos, ustedes les hacen el juego a la derecha. Bueno, oiga, aprovechen de pedir sus temas musicales, como siempre, a ver si alcanzamos acá a programárselo para irnos un rato a llenar el café. Exacto. Y llamar a otras fundaciones mientras tanto. Claro. Y ustedes también hagan el ejercicio desde sus casas, desde la oficina en que están. Llamen, aprovechen. Y nos van informando. Sí, de hecho, ustedes se meten a www.fdd.cl, que es la Fundación Democracia y Desarrollo, www.fdd.cl, y en la parte de abajo sale el teléfono. De hecho, ahí dice, con lo que decía la Cecilia, la muchacha que nos contestó, esto queda en Roberto del Río, 1151 Providencia. Es una oficina... Un lugar, qué sé yo, residencial, pero no donde la residencia de Ricardo Lago. Él no vive ahí. la fundación. Y ahí funcionan como varias cosas. Por ejemplo, está la gente de El Quinto Poder, que esto es donde tú puedes subir las notas y todo el tema. Hay algunas noticias, por ejemplo, todo lo doloroso que ocurre en Venezuela interpela a la región. Noticia importante. No, no está financiada por fundaciones de Estados Unidos ni nada. Expresidente Lago en el Cuarto Congreso del Futuro. Ya, esto me dio miedo. Las ciudades en el nuevo orden mundial. ¿Orden? Lo que viene a confirmar lo que dicen estos chicos que hacen un programa, insisto, en la noche, de que Ricardo Lago, al parecer, es un reptiliano por el nuevo orden mundial. A mí no me consta, pero al parecer sí. Ya no me había fijado en eso. Dice, las ciudades en el nuevo orden mundial. Chúpate esa. Chúpate esa. Oye, antes de irnos a cualquier pausa musical y eso, recordarles que hay una campaña urgente por los megas incendios forestales del bosque nativo. Y hay una campaña Avaz también respecto a eso. Cito Mapo Express. Extendemos la siguiente información emitida desde la red de reserva de la biosfera. Ayuda urgente por el mega incendio forestal. El trabajo en terreno es intenso en distintos focos del mega incendio forestal que azota la región de la Araucanía. Dicho sea de paso, ayer destituyeron o hicieron renunciar al director de la CONAF de la Araucanía. Lo cambiaron. Que de una manera demuestra que no se estaba manejando muy bien la situación. Recordemos que llevaba más de una semana el incendio y se decía que ya se tenía casi controlado. Efectivamente no se tenía controlado. Y es más, se agrandaron las zonas de la cual hoy día devasta este incendio forestal. Así que ahí viendo. Así que les pongo ahí campaña urgente por los mega incendios. Pongan la atención ahí. Está en mapoexpress.cl y tiramos el link. Y me voy con un comentario de Marcelo Reyes. Dice, entre hueveo y hueveo, Lago se está ahorrando el sueldo de un nochero. Toda la razón. No está ayudando al proempleo. Está ayudando a la desaceleración. Más encima con plata de todo. No hay que ver. Mala cosa. Nos vamos a ir entonces con Nos piden acá la venganza de los muertos pobres. Lo programa Pelusa y nos vamos a ir con ese tema de la Bersuit Bergarabat. Entonces nos vamos entonces escuchando la venganza de los muertos pobres. Bersuit sonando en el matinal de Radio Villa Francia. Patrona. Y una danza, venganza de los pobres, hechizo a los fiambres que murieron sin pan. Movían locamente sus caderas. ¡Corten, corten! ¡No los dejen mover! La cola pa' acá balanceando, la cola pa' acá que se mueve. La cola pa' acá balanceando, la cola pa' allá. Así es más fácil, me vienen ganas de empezar a amarme. Quiero dejar este cuerpo que está muerto de nacionalidad. No queremos ser muertos, obscenos no.

un río, por lo menos lo que contaba él, que él en su vida, solamente lo que le contaron de chico, nunca había tenido ese crecimiento. Uno, actualmente, por lo que roban las mineras, por de una otra manera que tiene que ver con el robo del agua, pero se desbordó e incluso inundó parte importante de la ciudad. También había un problema en Vallenar, donde incluso cayeron algunos rayos en algunas antenas retransmisoras. Estaban complicados. Recordando que fue precisamente este fin de semana donde hubieron marchas por el agua. Dios escuchó sus ruegos. Organizaciones en defensa y que luchan por el agua. Coincidente, se hablaba mucho de eso. Ayer se supone que anunciaron lluvia en la tarde, en la noche. No pasó, por lo menos acá. Pero hoy día no sé cómo está el clima. ¿Ustedes lo revisaron? ¿Vienen lluvia o no? Aunque yo le creo más a Alfonso, que la chunta más que Iván Torres en la tele. Yo había visto 22 grados. Uh-huh. Ayer en la mañana llovió. Pero hablaban de que habrían precipitaciones durante del mediodía adelante hoy día. Mejor dicho, que iba a haber precipitaciones durante todo el día. Pero no les creo mucho. Yo creo que puede que llueva un poquito a la tarde. Un poco. No una lluvia no creo. Así. Yo vi 22 grados, no vi nada más y que iba a estar nublado, nada más, eso. Bueno, vamos a esperar. Si llueve, bueno, bien está. Es mejor porque se limpia el aire y bueno, que hay un poquito de agua en Santiago no es malo. Pero más necesario el agua es en el sur, como decíamos en el bloque anterior, de que en Temuco habría estado lloviendo anoche y eso ayuda bastante a la situación de los incendios forestales que se están produciendo, a que se vayan apagando. Y por otro lado, que en el norte haya agua es bueno, pero tal vez no tan en abundancia. O que las autoridades se hubieran preocupado antes de... Claro. Oye, me dice una abuelita por acá por interno, dice, las nubes están muy altas, no va a llover. Ah, ya. Mira, cada uno ahí con su propio... Le creo a la abuelita. Yo también le creo a la abuelita. Mm-hmm. Sí, yo también. Uh-huh. Le creo a la abuelita. Hoy estoy viendo que lo del hospital de Calama, a propósito de esta muchacha, de la información que sacamos como Radio Villa Francia, tiene repercusiones. Estoy leyendo acá La Tercera a propósito de la polémica, sale hablando el director del hospital de Calama, porque hay una polémica entre las autoridades y este director de este hospital, de apellido Toro, Patricio Toro se llama él, que dice, no, nosotros tenemos una circular que es la que ejercemos y el protocolo, porque no es lo mismo que dicen desde el propio Ministerio de Salud, que sea acá lo que se protege la confidencialidad. No, estoy tupido. Pero un lapsus... Confiabilidad. No confiabilidad. Confidencialidad. Sí. No, es que me tupí mal. Es cuando que hay tupido con una palabra. Pero efectivamente se resguarda la relación médico-paciente, que es la circular del año 2009, que se supone está vigente, por lo menos así lo señaló el año pasado, el Ministerio de Salud, a propósito de un caso que hubo en mayo del 2014. Y discrepan. Y es ahí donde varias, por ejemplo, está Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, que dice, acá hay una circular que respeta el tema del paciente, pero parece que acá no se hizo. Una de las cosas, a propósito de estas indagaciones que se están haciendo por el caso de la muchacha en el Hospital Carlos Cisternas de Calama, que estuvimos indagando nosotros muchísimo también el día de ayer, ocurre habitualmente en ese hospital ese tipo de procedimiento. Habitualmente, de muchachas que llegan por aborto, algunas menores de edad, otras mayores de edad, y que son detenidas en el hospital. De hecho, supimos también de otro caso reciente en el mismo hospital, donde una chica, en este caso menor de edad, ¿se entiende como menor? Sí, parece que era menor de edad. No estoy seguro en esa parte, pero se encontraba detenida en el área pediátrica, esposada a la cama, por realizarse un aborto. Entonces, alguien tiene que hacerse cargo de lo que ocurre, porque acá, bueno, hay una circular, hay una normativa, un instructivo que de una u otra manera privilegia la relación médico-paciente, que establece que es tortura de una u otra manera a un paciente sacarle confesión o establecer de una u otra manera que se hizo o no un aborto. Y es explícito el Ministerio de Salud, por lo menos el año pasado, y lo vuelve a hacer este año, de que no deben haber denuncias, por lo menos, más allá de que se trate de un delito, porque acá se trata de un tema de salud. Y eso es el rol que tienen, de una u otra manera, los médicos. Claro, proteger la vida de la muchacha, en este caso. El tema es que si es recurrente, ¿qué pasa ahí? O sea, están pasando a llevar los protocolos, las leyes y todo el tema, porque están viendo por la parte de delito, pero no ven la parte psicológica de las cabras. O sea, me imagino una cabra en el área pediátrica, esposada a la cama. Ahí nadie vela por la salud mental de esa chiquilla. De hecho, se pronunció respecto a esto Carmen Castillo, que es la actual ministra de Salud, encargada del MINSAL, que dice que por casos de aborto en Calama, estamos reforzando la confidencialidad por sobre la denuncia. Carmen Castillo aseguró que por situaciones como la vivida por la joven denunciada, se está legislando la despenalización en tres causales. O sea, que lo que se dice, que desde el Ministerio de Salud, desde el propio gobierno, lo que hace es estar en contra de lo que se hizo en el Hospital de Calama, porque se avanza precisamente y se está pidiendo que se avance en términos de derecho de la paciente, y no en este caso de lo que ocurrió, incluso fue denunciada por un médico, ginecólogo, obstetra, que será importante. Tengo entendido que hoy día había una funa en la mañana. No sé cómo habrá resultado, si alguien tiene alguna información respecto a aquello, sería muy útil, pero está por lo menos convocado la gente de, me parece que Defensa Mujeres del LOA, Red de Mujeres de El LOA, precisamente, a una funa al Hospital Carlos Cisterna esta mañana a las 10:30, por el tema de son médicos o son agentes de la DINA, eran básicamente claro. el llamado allá. He causado bastante preocupación. Hay gente que nos preguntan de por qué la nota que se subió no dábamos el nombre del médico, porque no lo teníamos. Obvio, se consultó de hecho al hospital, se hicieron un montón de indagatorias, se conversó con muchísima gente. Incluso se pudo ayer contactar con el abogado que tuvo por oficio esta muchacha, que fue formalizada ya, ayer ya se encontraba libre, sí, pero está con la situación y el proceso judicial sigue. Y había muy poca información, de hecho ni siquiera la abogada lo tenía, por lo cual es responsable también del hospital, porque es información pública. Nosotros consultamos y no quisieron dar el nombre del médico que se dio. Y también, bueno, nombre de Karen, que el que se ocupó, no se quiso también poner los apellidos, se conversó y ella ya está con abogados, o por lo menos un abogado, y ha querido guardar silencio, no referirse al tema, hacerlo con la familia, lo que es respetable por lo demás, porque ella no es la que está puesta en la palestra, es el médico en este caso, porque lo que se está discutiendo es el procedimiento. Y seguirán las acciones legales que correspondan de una otra manera, porque fue tratada muy, pero muy mal en el Hospital Carlos Cisternas de Calama. Eso sí, eso es un tema que está más o menos claro. Sí que respetando también su derecho a no querer conversar y que está viendo ya con un abogado, y aparte porque de una otra manera es ella la que queda expuesta públicamente. Por eso, aquí te preguntaba, ¿Se pone más datos y todo? No, un nombre era suficiente, se tenían todos los datos y todo lo demás, pero acá lo que falta saber, y ojalá se haga presión. De hecho, estaba leyendo una publicación en The Guardian, donde precisamente se referían a este caso de lo que ocurrió en Chile, que lo encontraban extremadamente extraño, de que una chica que ingresó por aborto fuera detenida en el hospital tras la denuncia del médico. Tema que habla de países retrógrados, cuando los derechos de reproductivos y sexuales de las mujeres en el mundo son la tendencia en la última década. De hecho, se ha dicho, por algo se crea ONU Mujer y un montón, pero parece que quedan las buenas intenciones solamente. Esperemos que se avance mucho más que las tres causales de aborto, que precisamente el problema que traen y aparejan es que quien decide es un médico o doctora, qué sé yo, y un tribunal. No lo decide la madre. Y eso es un tema también a discutir, porque no se avanza en nada respecto al tema de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Que son las tres causas del aborto: inviabilidad del feto, que es la que se está discutiendo hoy día en el Congreso, riesgo de vida de la madre y violación. Esas tres causales son las que se están discutiendo hoy en día, y no más allá. No es un tema de derecho en lo cual una mujer pueda decidir respecto a su cuerpo. Y que esas tres causales también están en manos de un médico. Uh-huh. Si un médico encuentra que sí, claro. Si es que se llega a aprobar, el médico es el que va a decidir al final. O un tribunal, tampoco lo va a poder hacer la mujer. Y ahí también está el tema. O sea, ¿por qué todos tienen el derecho a inmiscuirse en nuestros derechos, en si queremos o no queremos parir? Yo leía los comentarios ayer en la nota que sacó la radio y fuerte alguna opiniones de algunos tipos y de una tipa en especial. Que decía, no sé, porque abrimos las patas y todo el tema, o las que estamos todas a favor del aborto somos como el demonio. Bueno, yo tengo hijo y estoy a favor del aborto. No porque yo quisiera tenerlo, no voy a dejar que las demás opten por tener o no tener. Uh-huh. No tengo uh-huh. por qué, no tengo por qué inmiscuirme. Yo no sé cómo vive el resto o cómo piensa. Por lo tanto, mi vivencia es diferente a la de otro. Y no tengo por qué mandatar sobre esa persona. Cuando tú llegas a un hospital, a mí me pasó, mi hija, 12 años, 13 años, llegamos a la área ginecológica del hospital de acá y iba por un tema de una ecografía, por otro problema, y una auxiliar de aseo la trató mal, le dijo, claro, porque no tenía idea qué estaba haciendo mi hija y pum. La veía con mucho dolor, llorando y todo el tema, y asumió que mi hija se había hecho un aborto. La trató horrible. Y fue apuntada delante del resto de las personas, criminalizándola. ¿Dónde está la ética de las personas que trabajan ahí? ¿Qué le importa a ella lo que haga mi hija o no con su cuerpo? A mí no me la mantienen, no le dan de comer, no van a velar por ella. O sea, en estos hospitales se habla de ser pro vida. Lo digo por el médico, por el rector de la Católica, que tienen estas clínicas también, que son todos pro vida, pero si va una persona acá de la población a pedir un examen, hasta ahí le llega a los pro vida. Mm. 700, 800 lucas un examen. Una hospitalización, ¿para qué decir? Y si no tenías un plan que cubra, te vas para afuera. ¿Dónde está lo pro vida ahí? ¿Velamos por lo que no ha nacido, pero por lo que ya nació lo dejamos ahí abandonado? Sí, lo preocupante en el caso del Hospital Carlos Cisterna de Calama, insisto, por las mismas indagatorias, por lo mismo que estuvimos chequeando información durante estos últimos días, primero, no es un caso aislado. Es recurrente. Es recurrente. Es el protocolo que tiene el hospital para con estos casos. Insistimos, ayer, por ejemplo, nos comunicamos para saber la situación de la muchacha de 25 años, ella ya está en libertad. Se habló con la familia y bueno, ella está asesorándose en este momento con un abogado, aparte que bueno, sigue la citación porque ya está formalizada, esto ya está judicializado en términos del aborto tras la denuncia del médico. Pero a propósito de lo mismo, dimos también con otros casos de chicas que estaban precisamente, hay una que el día de ayer, por ejemplo, estaba detenida y esposada en la parte de pediatría del hospital por un aborto. Y hablando también con la misma gente del hospital, eso es un tema común, no es un tema nuevo. Ese es el protocolo que sigue el hospital para con los casos de mujeres que lleguen con abortos provocados al mismo. Y es bastante preocupante. Pues insistimos que no es un hecho aislado, esto se hace habitual y se pasa y se contraviene, porque aquí, bueno, ¿quién tiene la razón? Si el propio Ministerio de Salud o lo tiene la voluntad o arbitrio que pueda tener un médico o una, qué sé yo, doctora en un hospital. Y llama muchísimo la atención, particularmente en la prensa internacional, leyendo ahí The Guardian, que esto se haga primero, en un hospital público. Y segundo, que se los remanentes, estoy leyendo, está en inglés, si me esperan para entender bien, claro, precisamente de una ley que tiene que ver con una cosa creada durante la dictadura, impuesta por la dictadura, dice acá, y que es una de las más restrictivas del hemisferio oeste, dice acá, por lo menos The Guardian. Los abortos estimados en Chile son cerca de 15.000 a 200.000 al año, por lo menos en cifras, estableciendo que el aborto es un tema, así que es un caso. De hecho, recuerda, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera causó cierto estupor a propósito de esta niña de los 11 años que decía que era valiente y madura. Bueno, interesante la nota de Guardian, que se hace eco a propósito de este caso de la chica de 25 años que fue detenida en un hospital público por haberse realizado un aborto porque fue denunciada por el médico que la trató. A gente que sea que le importa la imagen país, ojo, dese una vuelta respecto a eso. No es menor el tema, no es menor. Y ojalá el ministerio, más allá de dar declaraciones y cuñas, haga algo respecto al tema de un hospital público, como es el caso de el Carlos Cisternas de Calama. Claro, lo interesante, o sea, lo que debía hacer el ministerio es dejar claro quién es la autoridad. Claro, porque aquí hay un problema de eso, hay un problema de autoridad. No se está respetando un protocolo, por lo tanto, el médico se siente dueño de tomar decisiones por sobre la dirección que es el Ministerio de Salud. Y eso es grave en un país porque se están contraviniendo las instituciones. Y eso de que las instituciones funcionan parece que está quedando nuevamente en tela de juicio. Claro, y si decimos que en forma recurrente, yo como te decía, me imagino esa niña esposada en el área pediátrica donde hay más niños. O sea, castigo, mira lo que te puede pasar. ¿Ah? Vamos criminalizando y el doctor se siente como en gloria y majestad de hacer y deshacer. Bueno, siempre se han sentido las vacas sagradas. Claro, pues, pero... Por lo tanto, obviamente que hacen valer su autoridad sobre la autoridad que es el ministerio. Claro. O sea, el doctor acá en cuestión, yo me imagino que debe ser así como idolatrado por los católicos moralistas que existen, ¿ah? Y se debe vanagloriar de lo que hace. Y lo sigue haciendo. Y me imagino que el director o directora de su hospital se lo está permitiendo. Acá debe haber un sumario, respetarse las leyes, los decretos, todo el tema. Pero el tipo no tenía, y su moral es más importante, parece. Claro, o sea, imponer su punto de vista sobre los demás. Entonces, eso no es saludable para el país. Claro. No, y aparte que da hacia otros médicos como decir, bueno, háganlo, yo lo sigo haciendo. ¿Ah? Esta niñita que habló la otra vez cuando estaba Bachelet hablando y salió con una carta firmada y todo el tema. O sea, quedan impunes igual, po. ¿Dónde está la confidencialidad? Antes lo dijimos, por ejemplo, en el caso que hubo el año pasado, donde la muchacha acá en Santiago fueron a buscarla hasta su casa y entrevistaron a las vecinas y todo el tema. Bueno, son situaciones que se dan en este momento en este país. Hay que tomar el hecho de que el Colegio Médico, hizo una encuesta dentro de los facultativos acerca de la ley de aborto que se está tramitando en el Congreso. El 56% de los médicos consultados está de acuerdo con la ley de aborto. No es mucho, es poco, pero ya es un paso en el cual más del 50% esté de acuerdo, positivo. Quiere decir de que ya va En avance. En avance, y, pero es extraño porque cuando se dicta la ley de aborto allá por el año 65 más o menos, no hubo ningún revuelo, no hubo ningún problema. El presidente que había en ese momento era demócrata cristiano. Y la democracia cristiana no se paró en dos patas y empezó a darse puñaladas, nada, sino que se aceptó la ley, se puso en vigencia, que duró hasta el año 89, cuando fue derogada por la dictadura, cuando gobernaba Augusto Pinochet. Entonces, eso es importante ver de que, y es necesario una ley de aborto en este país, es muy necesaria. Claro. No solo por el asunto, que también es importante, de que la mujer debe determinar sobre su cuerpo, sino que además por la vida del ser humano, porque son muchas las mujeres que mueren por estos abortos clandestinos. Entonces eso también hay que evitarlo. ¿Y cómo se evita? Haciéndose una ley en la cual los hospitales y las clínicas atiendan a las mujeres cuando deseen hacerse un aborto. Claro, leía yo también en la parte de que posiblemente no podía haber un aborto si hay un acompañamiento. ¿Ese acompañamiento hasta cuándo dura? Claro, ver, que nace. El tema acá es que el aborto es un hecho. Te podrá gustar o no, será un tema de creencia o no, discusión respecto a cuándo es la concepción de la vida, todo lo que queráis. El tema es que es un hecho de la causa. Haciéndome eco de lo que dice The Guardian, se habla de una cantidad no menor de aborto en Chile, en un rango de 15.000 a 200.000, inclusive cifras que fluctúan y varían porque, como es ilegal, no hay una estadística concreta. Estos son datos que se van recogiendo de una u otra manera en investigaciones, en términos de estudios académicos, qué sé yo. Porque por un lado está el tema de la denuncia, que si bien no se da en la mayoría, por eso llama la atención también que se dé, por eso es noticia que un médico haya denunciado a una otra persona, pero no un tema. Porque como sociedad se está avanzando en términos, entre comillas, de legislar una realidad que viene hace bastante rato y una realidad que tiene que ver con la norma también mundial, porque este es un tema de salud. El tema va más allá de si muere una chica o no, que está en riesgo, obviamente, al hacerse un aborto clandestino. Obviamente hay un potencial riesgo vital enorme. Pero aquí lo que se discute y lo que está también en la palestra, y que es el tema, creo yo, gravitante y no menor, es el tema de la criminalización al derecho de decidir sobre el cuerpo que tiene una mujer. Eso es bien retrógrado. Ni en Irán, que es una teocracia, o Israel, que es una teocracia, se plantea, por ejemplo, la prohibición completamente al tema del aborto. Hay causales, tanto en Irán como Israel, y pongo estos dos ejemplos para mostrar dos extremos, si quieren, dos extremos de lo mismo. Irán, de una otra manera, está dentro de una visión teocrática de la sociedad. Israel también, el sionismo es una visión teocrática, por si no lo sabían. Ambos con elecciones, con qué sé yo, con gobierno y todo el tema, pero tiene una visión bastante conservadora de muchas cosas. Aún así se permite el aborto en varias causales, de una otra manera bastante específica. Chile es el único país del mundo en que ninguna causal, en conjunto con Vanuatu, con el Estado Vaticano, con Nicaragua y El Salvador, si no me equivoco. Sí. Llama la atención, en Nicaragua, bueno, cuando la izquierda son tan católica ocurre ese tipo de cosas, pues, ¿cachai? Uno no se entiende cómo de una otra manera un gobierno de Daniel Ortega y de izquierda, en términos de derechos reproductivos y sexuales, de derechos completos y fundamentales de la mujer, se esté tan atrasado. Bueno, hay países donde eso se da, por ejemplo, en Ecuador. Esto tiene que ver con temas de derecho y con reconocimiento, en la cual no hay imposición al cuerpo incluso del otro, porque eso es parte de la explotación. La gente de raigambres revolucionarias lucha contra eso. La gente de izquierda no, ahí es matiza, pues tiene de todo. La gente que es revolucionaria y tiene esa corriente va contra el tema de la explotación y la imposición del otro. Y en este caso hay mucho que avanzar. Y acá los que tienen que dar explicaciones son la autoridad, porque de una u otra manera, ¿qué autoridades son si al final en cada hospital hacen lo que quieren? No, es que nosotros tenemos instructivos, está claro esto respecto. Parece que no está claro. Están diciendo que en estos hospitales está ocurriendo esto y que no es un caso aislado y que es un caso recurrente. ¿Qué se hace con eso? De hecho, falta el pronunciamiento, está el pronunciamiento del colegio de matronas, pero no está el pronunciamiento, por ejemplo, del colegio médico. Yo no he escuchado hablar del colegio médico respecto a este funcionario. Sería bueno saber también cuál es su opinión. Sería muy bueno saber cuál es su opinión respecto a eso. Y lo otro, saber qué medidas se pueden tomar cuando suceden este tipo de cosas. Si hay alguna reglamentación, alguna sanción al médico en cuanto a no haber cumplido con el protocolo que viene de parte del ministerio. Uh-huh. Y eso es importantísimo también saber. Y que si no hay ningún tipo de sanción, entonces quiere decir de que los médicos pueden hacer y deshacer y no tener ningún problema si cometen este tipo de faltas. Donde lo han hecho recurrente, me imagino que no les interesa mucho los decretos del MINSAL. Claro, porque ya se dice que es recurrente, que se ha hecho como pan de cada día, podríamos decir. O sea, cuando llegan casos así, ¿no? Claro, que lleguen todos los días, pero es recurrente en el término de que no es un caso aislado, han pasado más casos. Claro, pues y que llega el médico y denuncia rápidamente y se criminaliza el tema del cuerpo de la mujer. Al final somos el envase que ellos quieren que seamos nomás. Para la medicina parece que, o para parte de estos que ejercen medicina, somos solamente ese envase, pues. Que traemos cabros chicos al mundo y listo. Y si no queremos traerlos, nos apuntan, nos criminalizan, nos meten presa. Ahora en dictadura me imagino que este debe ser, no sé, ¿qué habrá pensado? Sí, po. ¿En cuanto? En dictadura, los abortos que hubieron, la mujer desaparecía embarazada. ¿Dónde estaba él? Claro. Que no acusa. En esa época, hubo mucho silencio, hubo mucha complicidad en cuanto a ese tipo de situaciones. Todos aquellos que luchan hoy día y a grito pelado sobre el derecho a la vida, no decían nada, estaban callados y miraban al lado. ¿La autoridad de esa zona también? No solo en esa zona, era a nivel de todo el país. No, me imagino, te digo ahora, entonces, ¿dónde está la autoridad? Pasa, claro, ¿qué pasa de que hay ciertos personeros que piensan que todavía estamos en la misma época? Y entonces, claro, ayudan a que el país no avance, sino que al contrario, retroceda. Claro. Al final nosotros quedamos como las malas de la película. Nos persiguen, nos atacan y ellos son los salvadores. Claro, porque están salvando la vida. Claro. Pero antes no salvaban la vida. Se callaban, miraban al lado. O lo que pueda pasar ahora en esos hospitales. Quizás cuánta gente esté muriendo por falta de atención, pero están preocupados de esto. De criminalizar lo que no ha nacido. ¿Cachai o no? Cierto. Así nomás ha sido. Bueno, es una situación que esperamos que se vaya solucionando a la brevedad, que se tomen medidas. Y que no sea con tres causales. Ya, eso es más complicado, claro. Más difícil, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ahí hay un Congreso que deja mucho que decir y que es el que decide al final qué leyes se promulgan y cuáles no. Claro. Porque si estuviéramos viendo, si estuvieran viendo la ley para subirse el sueldo, ya lo habrían hecho en 24 horas. Pero donde se trata de esto otro, entonces mejor alarguémoslo, si total. ¿Va a dormir cuántos años más? No nos preocupemos más. Claro. Entonces, ese es el cuento. Y cuando ven la cuestión del 21 de mayo, cuando dicen esto es lo que hemos hecho, ya ingresamos. Claro. Ingresamos la ley. Ahora ya no es problema de nosotros, es problema de... Cumplimos. Claro. Pero le pusieron suma urgencia, le pusieron urgencia o la tiraron nomás. ¿O estamos nosotros dentro de esa discusión? Ah, bueno, también. Claro. Pero ¿en qué ley está en discusión o tiene participación el pueblo en este país? En ninguna. Porque son los legisladores que se supone que donde son elegidos por el pueblo es el que lo eligió para que ellos legislaran en cuanto a lo que ellos quieren. Pero cuando ellos llegan el momento de legislar, muchos han dicho, nosotros lo hacemos en conciencia. O sea, se olvidan de toda la gente que votó por ellos. Claro. Y por otro lado, sabemos que algunos de ellos... no han salido elegidos así tan transparentemente, por decirlo menos. Claro, yo me recuerdo con esa niña de 11 años que nombraba acá el Toño, de que había sido abusada, que estaba embarazada, después no fue abusada, un sinfín de cosas más, y que era madura, había aceptado su embarazo con madurez. Y luego me acuerdo que fueron como a su casa a preguntar cómo había sido este proceso y todo. Y una de las responsables de la niña, no recuerdo si era la mamá, una tía, decía, no, es que ella piensa que es una muñeca. La muda, le da leche, juega con ella, canta, pero para ella es como jugar a las muñecas. Sí, po. Ya, y dejemos que sigan jugando las niñas abusadas o las niñas pequeñas de 11, 12 años, embarazadas, a que sigan pensando que la guagua es una muñeca. ¿Qué pasa ahí? De hecho, hay un tema respecto a la discusión del tema de la propuesta que hay por parte del tema de lo que se ha denominado aborto terapéutico. Hubo una manifestación el otro día también La Moneda, gente que está, qué sé yo, contra el aborto, está bien, es su opinión. De hecho, aclarar una cosa que dijimos también durante las transmisiones durante estos días, si bien es bastante conservadora la propuesta de regularización del aborto que hay hoy día, cuando se habla de que se va a obligar a abortar, se está mintiendo. Nadie puede obligar a nadie a abortar. De hecho, si lo hace, está cometiendo un delito, precisamente que es lo que se defiende, que es que una persona pueda decidir y que también tenga opciones. Por ejemplo, yo ayer escuchaba a gente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica que tenían propuestas para evitar el aborto, y al final no eran propuestas para evitar el aborto. Era como, sí, mira, nosotros como universidad, para que las niñas no estén, vamos a apoyarlas más, se les va a dar ciertas facilidades. Eso no es para evitar, porque tiene que ver también no solamente con un tema de, ah, qué bueno que tú, qué sé yo, trabajo, estudio ahí un jardín. Independientemente de las razones, debiera haberlo. Pero hay gente que no. Y aquí es donde el tema se pone un poco más complejo para algunos. Hay gente que no quiere ser madre. Está en su legítimo derecho de hacerlo. No, es que la mujer nació para ser procreada. Ya, eso es un tema de creencia. Pero hay gente que no. Por eso discutir sobre el tema del aborto a veces es bastante complejo, porque hay gente que quiere imponer una visión respecto a eso. No, que cada uno elija. Es como, no sé, por el caso del hombre, el hombre elige ser padre. Hay otros que lo son, qué sé yo, por tema nominal, porque de una u otra manera quedó su apellido puesto ahí, qué sé yo, pero bien padres no son. Pero tiene esa decisión. Una mujer es condenada socialmente si no lo es. Y eso es un tema que tiene que ver con derechos. Y hay gente que cree que no, porque las cosas funcionan así porque alguien divino lo señaló así, punto. Y es ahí donde yo no tengo problemas con las creencias que pueda tener otra persona, si cree, qué sé yo, en Dios, en varios, en poquitos, qué sé yo, da lo mismo. Pero estamos hablando del derecho de cada uno. Es como, disculpen, qué sé yo, el horario, pero si es como si le regularan la masturbación a los hombres. Claro. No, me culpen, porque de una u otra manera ese es un potencial niño que están matando. Hay gente que lo ha propuesto. España. Que suena un poco chistoso y todo lo demás, pero hay gente que cree que incluso eso está mal porque, no sé, pues nuestra sexualidad se hizo para procrear, no para ser disfrutada. Y ya, si ellos no quieren disfrutar, me parece estupendo. Pero no por eso el resto tenemos que quedarnos con aquello. Ese es un poco el tema que está en discusión. Y acá, vuelvo a insistir, alguien está faltando un instructivo, que es este médico, y hasta el momento, por ejemplo, ni siquiera está el nombre del médico, que debiera ser, dicho sea de paso, una información pública. Esto es un hospital público. Pero parece que estaba más preocupado de proteger al médico que proteger a la paciente. Y eso ya choca en sí misma. Porque si uno generalmente va a los hospitales de urgencia, a los hospitales públicos, por la necesidad. Ahí la preocupación mayoritaria o completa ya está en el resguardo de la muchacha, no en la criminalización de ella. Y eso es lo que está en discusión hoy día. Ojalá se llegue a que se tomen medidas en el hospital para que no siga ocurriendo en ese hospital ni en otro. Pues ya no es la primera vez que ocurre a nivel nacional, pero en el hospital al parecer parece ser bastante recurrente estos hechos de denuncia por parte de médicos. Lamentable. Muy, muy lamentable. Sí. No tengo información de lo que decía la mañana, que habían convocado las mujeres del LOA una funa. Probablemente en un rato más sabremos cómo fue eso. Y bueno, ya es tema a propósito de que sale ya en prensa internacional lo que les nombraba The Guardian y otro, este caso de esta chica de 25 años del hospital de Calama. Tema ahí. Imagen país. A algunos les interesa cuando les conviene, parece nomás. Claro. Uh-huh. Y que la presidenta haya sido parte de ONU Mujer. Presidenta de ONU Mujer. Directora. Directora. De ONU Mujer. Cuando se supone que ONU Mujer nació para defender los derechos de las mujeres y todo el tema. Ay. Ya, y suceda en este tipo de situaciones, llama la atención, por decirlo menos. Claro. Es complicado. Claro. Bueno, habrá que seguir viendo qué es lo que va a suceder con respecto a esto para que no se vuelva a repetir, para que así poder la gente tenga más confianza en los médicos, tenga más confianza en las instituciones, porque según nos repiten hasta el cansancio que las instituciones funcionan, pero ahora vemos una vez más que no es así. Porque si funcionaran las instituciones, este tipo de situaciones no pasarían, no podrían pasar. Bueno, a propósito de este caso, ya salió la UDI a referirse diciendo que la confidencialidad en casos de aborto propicia la impunidad. Hermoso. Ellos, uh-huh. Ellos hablan de impunidad. Uh-huh. Oh, qué lindo. Son cara dura, por decirlo menos. Cosas, sí, hay cosas bien, bien graciosas. Por ejemplo, estoy leyendo acá parte de prensa. Acabo de enterarme de que el fiscal Carlos Gajardo está nominado a Rey Huachaca. ¿Qué? Destronando este año, dicho sea de paso, Alfonso. Mirá, bien por él. Bien, bien, bien raro este tema. Fiscal Pichihuencho dice, se escucha pegado. Actualiza. No olvidemos el caso de Lely Mardones, mujer con síndrome de Morquia, que no aceptó el aborto terapéutico, dice Mario Gallego. Sí, hay que... Insisto, acá las opiniones pueden ser súper divergentes y respetables, pero cuando se habla de derechos se habla de ejercicios de los mismos. Claro, claro, o sea, está bien de que si una persona no desea hacerse un aborto, no extra, se lo haga. Paréntesis a propósito de lo que acabo de decir de Rey Huachaca, Carlos Gajardo. Yeah. Carlos Gajardo se refirió al tema y dijo, bajo mi candidatura, paren la joda. Ya. Yeah. Serio, recién. Ya. Yeah. Qué bien. Tema país, pues, probablemente sí. Hay gente que está más preocupado de aquello que de otras cosas. Bueno, en verdad lo que estamos viendo es una situación en que la cual, como decía, si alguien, una mujer, no quiere hacerse un aborto, esté en las condiciones que se encuentre, cosa de ella. Puede decidirlo, si es mayor de edad. Si no, si quiere hacerse un aborto también, es aplausible de que ella diga, sí, quiero hacerme un aborto y se lo haga. Yo lo he conversado con mi hija. Ahora, cuando es menor de edad, la cosa cambia. Porque si es menor de 15 años, sí o sí, porque eso ha sido una violación. Claro. Según la legislación chilena, cuando una mujer tiene relaciones antes de los 15 años, es una violación. Por lo tanto, dentro de una violación no es, ni tampoco a esa edad, porque su cuerpo todavía no está totalmente formado y le puede traer consecuencias a futuro. Cuando es menor de 18 años, que tome la decisión junto con su padre o sola, no sé, ahí ya es otro cuento, pero que puedan decidir, que puedan tomar esa decisión y que no sea una cosa impuesta, porque así como dicen, los van a obligar a abortar, también lo están obligando a no abortar. Claro, en el liceo de mi hija hicieron una obra de teatro a favor, esa, en contra del aborto. Invitaron a niñas a participar y invitaron a mi hija. Mi hija dijo no. La profe le pregunta por qué no, porque yo estoy a favor del aborto. La profe dijo, ya, no hay ningún problema. Acá somos todas escuchadas. Y lo hemos conversado. Mi hija tiene 13 años y me encuentro la razón. O sea, la que quiera parir, pare. La que no, ¿por qué la vamos a obligar? ¿Por qué tenemos que obligar al resto a hacer cosas que no quiere? Que me vengan a decir que hay, no sé, el tipo que pone ahí en los comentarios de la nota, para que se abrió de pierna, lo voy a poner con esas palabras. Perdón, ¿dónde estaba el hombre en ese minuto? ¿Estaba pensando si iba a dejar embarazada, si iba a acompañar a esa mujer, si esa mujer quería estar embarazada o no? ¿Es solamente responsabilidad nuestra? Porque eso es lo que me está diciendo, o sea, hay miles de tipos, o la UDI también, o cualquier personero político me dice, es tu responsabilidad. ¿Por qué solamente es mía? Es responsabilidad de ambos. O sea, no porque un hombre vea a una mujer, porque dice, claro, usan faldas cortas, andan provocando. O sea, ¿son animales? ¿Son perros? Claro. Que ven a una mujer y no pueden controlarse. ¿Dejan de ser seres humanos? Claro. Ahora, si la chiquilla quiere o no quiere, ¿qué les importa? O sea, es un tema propio, tema de uno. Uno es libre de hacer y deshacer. Si quedé embarazada porque me falló la pastilla, el tratamiento, lo que sea, ¿a quién voy a demandar? ¿Al que me puso al consultorio, al Estado, porque me puso el tratamiento y no funcionó? O a la empresa que está con el laboratorio que hace las pastillas. ¿Las pastillas? Y que se haga cargo de la guagua. Claro. ¿Qué voy a hacer? Si yo no me siento preparado o nunca soñé con ser mamá, ¿por qué no me gustan los cabros chicos? No tengo paciencia, no sé, un sinfín de cosas más. Pero me gusta el sexo. O sea, ¿me voy a privar de sentir y de gozar? Y aquí estamos en un capítulo más de las hijas de Afrodita. No. Es que allá hoy día a las 22:30 horas, recuérdelo. Claro. Lo que pasa es que en algunos comentarios que habían en la radio, se daban, no sé, había un tipo que era misógino, parece, que odiaba y que te veía como un producto. Sí. ¿Cachai? Bueno, pero tú ahí en todos lados igual. Claro. De hecho, a ver, insisto, yo no tengo problemas con el tipo de comentario. Yo creo que al final cada cual tiene su opinión. Ahora, lo que molesta es que alguien quiera imponer el suyo. Afortunadamente es Facebook. Claro. Se entiende, la gravedad está hasta ahí nomás. A mí me preocupa lo que postee alguien. No me preocupa lo que postee cualquiera. Me preocupa, sí, que legisla. Ese sí. Ese sí me interesa, claro. Y mucho. Es como, me interesa la vida personal de Gustavo Boone, las pelotas, no me interesa, pero cuando te tiráis desde el conservador, desde la bancada católica, como en un momento se anunció hace un par de años atrás, encabezada por el mismo Gustavo Bun, y tenéis cuatro pololas, y te hacía el galán y el bacán y todo el cuento, para la hipocresía. Claro. Tal, esa historia que da vuelta acá en Estación Central cuando él fue alcalde también, que está ahí, que el otro día incluso circulaba también por temas de redes sociales, un tema que tiene que responder. Cada uno vive su sexualidad como quiera, pero hágase parte y coherente. Pero él no. Fíjate que él no. Y algunos dirán, oye, pero eso es bien, bien chanta, así como respetamos a media. No, porque él legisla. Y uno quiere coherencia respecto a eso. Claro. Porque no legisla para él, legisla para todos. O sea, a mí me da terror cuál va a ser la legislación anticorrupción que va a salir con este Congreso corrupto. No un tema menor. Su vida no es privada, es pública. Porque sus decisiones nos afectan a todos y todas. Pero el resto, el cabro que postea en Facebook me da lo mismo. ¿Tiene derecho a pensar de que la mujer es un objeto? Bueno, pero espero que en general las mujeres se hagan valer a sí mismas. Que sé yo, no le den bola. Es el, hay un tema, hay un poder que tiene cada cual que debe ejercerlo. Ese es el tema. Si tú no quieres que algo no sea, empieza haciéndolo. El tema es que tenemos una psicología, una lógica instalada de esperar que otros solucionen nuestros problemas. Y podemos ejercerlo. Y no solamente con el voto, como creen algunos cada cuatro años. No, en la práctica. En la práctica. Y ese, en ese sentido, a mí, tanto el comentario que los vi de este tipo, creo que lo comentamos el otro día también acá en el programa, sí. Me parece más atendible la respuesta que tuvo de varias mujeres, muchas. Sí. Yo creo, bueno, ahí está la respuesta. Y yo creo que eso va haciendo conciencia, más allá de lo represivo y qué sé yo, que se puede decir, no, o no opinen así. Ah, bueno, mira, sabes que tu opinión hoy día es minoritaria. Claro. Y qué bueno. El tema es cómo presentáis tu opinión frente al resto. Ahí va. Y como decís tú también, lo que opinan, lo que nos legislan, los que nos crean las leyes. O sea, nos crean leyes puritanas, castas, con moral y todo, cuando ellos son los más inmorales que hay. O sea, es cosa de recordar la ley de divorcio, cuando se discutió y salieron toda la gente derecha diciendo ahora los van a obligar a divorciarse, ahora se van a divorciar todos. O sea, eran más o menos los mismos argumentos que se usan hoy día en contra de la ley de aborto. No, y lo exitoso fue que se divorciaron ellos. Claro, a eso iba. Una vez que sale la ley de divorcio ya se promulga, Alamán se divorcia cuando él había votado en contra de la ley de divorcio y se casa con una divorciada que también había votado en contra de la ley de divorcio. ¿A dónde está la consecuencia? Porque, por último, no sé, se hubiese anulado poquito antes. Pero no, se divorciaron para casarse. Entonces, por un lado, hacen ley, entonces de repente dicen, ah, sí, esta ley me puede ayudar. Ya, cambiémonos nomás, ya. Pero si legislan para sí mismos, si el problema es ese, que siempre. De una u otra manera, la verdad, haciéndome eco del Tata Barahona, que suena mucho acá en la radio, no le entregues el poder, porque entregarle el poder implica darle ese poder por sobre uno. Y creo que se da con mucha facilidad, dicho sea de paso. Hay que empezar a cambiar el tema. Ahora, a propósito de la discusión que estamos viendo, el tema del aborto, es que, bueno, a mí, fíjate que me violenta lo que ocurrió en el hospital de Calama, pero me esperanza bastante la reacción que ha habido respecto al hecho. Eso, que hay gente que ya no se queda callada respecto. Esto no está bien. Hay gente que pensará, no, que se lo tiene bien merecido porque no se cuidó y todo el tema, bueno. Hay gente que va persiguiendo a cada uno como fue. Yo me imagino que esta gente que pone cámara y le gusta saber si una persona ocupó o no el condón, si tuvo buena postura o no. Pero lo que debe importar ahí, y esto es lo que tratan de cambiar en términos de provida, es que nos preocupa el feto que está por nacer. No, nos preocupa al ser humano con el que nos relacionábamos a diario. El principio de defensa de esa vida parte por ahí. Uh-huh. Hay alrededor de más de 1,000 niños que nacen en los hospitales y que quedan abandonados. Y son la gente del hospital la que tiene que encargarse de comprarle pañales, de alimentarlos, porque las madres se van y los dejan porque no están en condiciones de poder tenerlos. Bueno, ocurre eso ahí, no sé la estadística exacta, pero ocurre. El otro día salían, eran alrededor de entre 1,000 y 1,100. Ya, pero ahí tienen un ejemplo claro de un montón de niños donde no veía a esta gente que estaba marchando contra el tema del aborto diciendo, bueno, nosotros los vamos a hacer cargo. ¿A dónde está el Provida que está yendo ahí todos los días a ver a los niños, a ayudarlos económicamente y a mudarlos y todo lo demás? Porque el personal del hospital, además de todo el trabajo que tienen que dedicarse a estos niños, que después de 3 o 4 meses recién se van a alguna hogar o fundación, hogar, claro, que se hacen cargo de ellos. Y que la vida que tienen esos hogares no es de la mejor. Claro. Entonces, ¿dónde están esos Provida que gritan tanto por la vida? Bueno, vayan, háganse cargo. Instalen unos centros de acogida para todos estos niños. Claro, cuando hay problemas físicos, neurológicos, en el hospital están abarrotados. Claro. De niños de hogares que tienen que ser atendidos. Uh-huh. Y ahí el pañal corre por la buena voluntad del caballero de la ambulancia, porque lo vi. Uh-huh. Que yo pensaba que era el papá del niño. Y le iba a dejar pañales y yo decía, uy, le di un besito y se fue. Y después me explican las tías, que son niños que pasan recurrentemente hospitalizados porque tienen patologías, uh-huh, pero que no tienen papás. Claro. Pero eso, claro, esos son niños que quedaron abandonados por tener patología, pero hay otros niños que son abandonados porque la madre no está en condiciones de poderse hacer cargo y se claro. va. Y el niño apenas tiene 1 o 2 días de vida y tiene que hacerse cargo también el personal y ellos comprarle la leche, comprarle los pañales y hacerse cargo. Entonces, ese tipo de situaciones no les interesa porque ya naciste. Arréglatela solo. Claro, cállate tú. Claro. Un día la radio subió una imagen que decía así como, ya, cállate, tú ya naciste, no tenés nada que alegar. Claro, ya naciste, así que ya, quédate tranquilo. Claro, ve y cómo andate. Subsistes, cómo sobrevives en esta selva. Y está con un letrero que dice, no al aborto. Claro, claro. Entonces, claro, ese tipo de situaciones que parecen media jocosa son una triste realidad en este país. Y son cuestiones que están sucediendo día a día. Entonces, frente a esa situación, si el Estado no se hace cargo, si las instituciones no se hacen cargo, bueno, ¿qué es lo que quieren? Y la otra vez comentaba yo acá también del tema de estos niños que llegan a los hogares y que son abusados. ¿Mm? Había una persona, un adulto, que había abusado como de 23 niños. De bajos recursos, que vivían en el hogar y todo el tema. Y ahí están, pues. 23 niños abusados por una misma persona y salió formalizado por un abuso. Porque tampoco el ministerio podía tirar las 23 formalizaciones. ¿Mm? ¿Quién defiende esas vidas? Yo no vi a la UDI, ni a Renovación Nacional, ni a Democracia Cristiana, ni ninguna de estas personas levantando la voz, oyendo a ver cómo ayudaban a esos niños, o abriéndole las puertas de sus pequeños hogares. Ahora hay otra situación. Sucede que, sí, una pareja puede adoptar a un niño, pero los niños que se adoptan hasta los 3 o 4 años, es muy raro que un niño de 5 años hacia arriba sea adoptado. Muy extraño. ¿Ha sucedido? Claro que sí, pero son casos muy excepcionales. El resto de los niños que no son adoptados después de esa edad ya van a estar solos el resto de su vida. Claro. Y bueno, tema para largo, como a diario ocurre, pero esperemos que se vaya profundizando la discusión porque es súper importante poner información en la mesa. A propósito de lo que está ocurriendo en el norte de nuestro país, gobierno decretó la alerta sanitaria en la región de Atacama por la situación provocada por temporales. Qué bueno, ojalá que no se demoren ahí en precisamente decretar este tipo de medidas, como se demoraron, por ejemplo, en la Araucanía con el tema de los incendios forestales. Ya hablábamos delante de la campaña, que se están pidiendo. De hecho, la tiramos hace un rato en el TL para que pueda también sumarse a los voluntarios o gente que pueda ayudar de una u otra forma en lo que está ocurriendo en el mega incendio forestal que azota la región de la Araucanía, la localidad de Curacautín, Lonquimay y Melipeuco, que está agravado por la presencia de vientos puelche hasta este viernes, que es lo que vivíamos, y que pues, lamentablemente ayer nos enteramos que habían dos zonas más que se estaban quemando. A las que se suma, obviamente, las que ya estaban, China Muerta y el caso de Conguillío. Otro tema que está en la palestra tiene que ver con este reconocimiento que hizo Sokimich de los 11 millones de dólares sin documento de respaldo en términos de financiamiento a campañas políticas. Estamos hablando de cerca de 23 mil millones de pesos. Para que se haga más o menos usted también una idea de cuánta plata hablamos en términos de financiamiento a campañas políticas. Perdón, usted entendió 11 millones de pesos. De dólares, dije. De dólares. Por eso dije, para poner en monedas pesos chilenos, hay 23 mil millones de pesos aproximadamente son los que dan. Esto, cuando este miércoles, el gerente general de Sokimich, Patricio de Solminiac, reconoció que la compañía detectó, así como, oye, nosotros detectamos esto, pago sin documentación de respaldo por una suma cercana a los 11 millones de dólares en un espacio de 6 años. La suma, agregó, fue pagada por el anterior gerente general Patricio Contese, salvándose Patricio Solminiac, hermano del ex ministro precisamente de Minería, no recuerdo el nombre de pila del otro, pero también de apellido Solminiac, que en el gobierno de Piñera, donde estaba su secretario Pablo Wagner. De hecho, Patricio Solminiac participó en la licitación del litio. Debería estar preso, pero bueno, es Chile, Joaquín Novoa debería estar preso por abuso a menores, pero estamos en Chile. Bueno, dice la suma, agregó, fue pagada por el anterior gerente general Patricio Contese, quien fue desvinculado de su puesto en Sokimich el 16 de marzo. El que presentó la querella en Tribunal Constitucional y que está ahí, Sokimich no ha dicho, oye, este no es gerente de nosotros, no nos representa. Pero no, él está desvinculado. El hijo de Patricio Contese, el gerente que fue supuestamente echado, que se llama Patricio Contese también, sigue en el directorio de Sokimich, como para que entienda que pelea, pelea no hay. De Solminiac adelantó que en la próxima junta de accionistas a realizarse el 24 de abril se renovará el directorio completo y aseguró que estos antecedentes fueron puestos a disposición del servicio opuesto interno. Junto a ello, sostuvo que se contrató a un equipo de profesionales con el objetivo de analizar las acciones legales interpuestas por en Estados Unidos. Ah, a propósito de lo que, por lo menos ayer ya se sabía de un, por lo menos había ingresado, ojo, está en ese proceso, por presunta violación a la ley de intercambio de valores de ese país, donde se involucraría la SEC. 11 millones de dólares en espacio de 6 años, insisto, cerca de 23 mil millones de pesos. Y en Estados Unidos tengo entendido que las penas son muchísimo más altas que acá, tanto económicamente como hay penas de cárcel. Entonces la situación se hace mucho más complicada en Estados Unidos con respecto a lo que está sucediendo. Mira qué lindo, Enrique Correa, asesor de Sokimich, estoy leyendo ahora, delante había leído Bio para consignar el medio, ahora leo el mostrador. .cl. Enrique Correa, asesor de Sokimich, negó saber sobre aportes de campaña. Si hubiera estado en conocimiento, lo habría rechazado. Sí, lo dijo anoche. El exministro concertacionista y asesor de la firma de Julio Ponce, Leroux, dijo en un seminario junto a Francis Fukuyama, déjame reírme un poco, jajaja, que se necesita más transparencia e investigar caiga quien caiga. Déjame reírme más. Guantes son humoristas. Po. Si hay alguien que no puede hablar de transparencia, Enrique Correa, primero. Que esté al lado de Francis Fukuyama es mucho más gracioso. Francis Fukuyama, este japonés-estadounidense, o estadounidense-japonés, que escribió El fin de la historia. A principios de los 90, donde dijo, bueno, se terminó la Guerra Fría, ganó el capitalismo, no hay nada más que contar. De aquí para adelante, el fin de la historia. Que se retractó de esa tesis hace ya varios años atrás también. Pero anda ahí profitando acá en Chile nuevamente invitado por esta misma empresa. Enrique Correa es uno de los principales asesores estratégicos de grandes empresas, entre ellas Corbanca y Sokimich, ambas que están en el ojo de huracán por la investigación del Ministerio Público por presunto financiamiento ilegal a campañas políticas. La primera aún no es formalizada, pero el Servicio de Impuestos Internos estaría preparando una denuncia. La segunda ya tiene a los dos fiscales del Ministerio, a los fiscales del Ministerio Público encima. Esta mañana Correa fue orador destacado en un seminario organizado por Santander en Casa Piedra. Junto a él participaron el politólogo estadounidense Francis Fukuyama, célebre por declarar el fin de la historia en favor del libre mercado, y el ex canciller Sebastián Piñera y hoy líder del equipo que coordina la defensa del grupo Penta en el escándalo por evasión tributaria y financiamiento ilegal a campañas políticas, Alfredo Moreno. Hermoso. Fukuyama, Guatón Correa y Alfredo Moreno, que está a cargo de la empresa Penta actualmente. El ramillete. Hablando de transparencia. ¿Ah? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? Bueno. ¿Qué te parece? ¿Cerraron los ojos también? Dice, mira, cuando le correspondió hablar a Correa, con lucidez dijo: el momento político que vive el país se debe enfrentar con coraje. Defensa de la institucionalidad, investigando todo y caiga quien caiga. Tenga que caer con mayor transparencia, regulación y sin olvidar la política. Recibió aplausos masivos del público empresarial presente y luego bajó a conversar con los periodistas. Ahí, bueno, ahí habla de un poco de la relación con los temas de los periodistas, de que le preguntaban y le decían, no lo sé, digamos, lo único que puedo decir es que la empresa tiene que entregar toda la información al Ministerio Público y este, y es este, no nosotros el que tiene que llegar a las conclusiones. En este país pasan cosas muy graciosas. Hoy día es así como las declaraciones de los humoristas que estaban desaparecidos, así como de pantalla. No. Ya, que hoy ha sido como la declaración de los humoristas que estaban fuera de pantalla. ¿Hoy? Venimos décadas con lo mismo. Lo que pasa es que hoy día estamos descubriendo que eran humoristas. Claro. Pero que estos humoristas legislan. Son humoristas que legislan. Ricardo Arlao hablando de nueva constitución, porque la otra es ilegítima cuando él fue el que legitimó con la nueva constitución y las reformas. ¿Se acuerdan del gobierno de Ricardo Arlao? Ahora la democracia ha terminado. La transición terminó conmigo. Perdón. Se confunden eso de democracia y desarrollo y todas esas vainas. Carlos Minami y Meo se dieron unas vueltas por Sokimich durante un lustro, dice la Nazuri. Sí, escuché por ahí que había habido también financiamientos para Minami, que estaba bien piolita y que estaba tratando de capitalizar a propósito del colapso de la clase política, pero tampoco pegando palos muy duros para, tú sabes que estamos negociando con la nueva mayoría. Pero parece que Sokimich y Meo... Sokimich, SQM y Meo. Visualmente graciosa. ¿No les pasa a ustedes sigla? Sí, se parece. Al baño no tiene que pedir permiso, puede ir nomás, tranquila. Levanta la mano y pide permiso para ir al baño. Linda, hermosa. ¿Ah? Inés, po. ¿Ah? Un aplauso para Inés. Después piensa que uno acá que es un negrero. No, claro. No, vete. Es que probablemente quería que no se escuchara, pero... La funamos en vivo. Qué lata. ¿Tú también querías al baño? Qué malo eres. No, oye, no. Estoy bien. Pero ya estamos llegando al final del programa, así que también... Una vez que terminemos el programa... Claro. Ahora. Sería bueno ahí, después de que terminemos, verlo. Claro, porque si no te quedarías solo. Y sería un poquito complicado, yo creo, el tener que estar viendo el... ¿cómo se llama? Se nos pega con Twitter. El Alzheimer de repente. Tú, que donde yo no tengo esas cosas. Yo creo que estamos hablando con Bolívar, el párroco acá del sector. Pegado. No, si lo tengo acá, lo tengo. Y ninguno de los dos se podía acordar del nombre de Ana González. Mira, esa gran mujer. Ana, ¿cómo íbamos a acordar de alguien que tú no sabías ni siquiera alcanzaste a formular la pregunta y que estés pegado? Claro, pero por eso te digo. ¿Pero teníamos que acordarnos de eso? No, che. Esa gran mujer familiar de detenido desaparecido, que yo la quiero montones porque la he conocido y he interactuado con ella en algunas entrevistas. Excelente persona. Uh-huh. Sí, pues, así era. Pero hablando de esta gente que estaba un poquito olvidada en los medios de comunicación, en las portadas, como Enrique Correa y más que nada, vamos viendo de que vuelven a aparecer ahora y con una nueva dinámica de chistes bastante cómicos, que al final no tiene nada de cómico estos cómicos, porque nos hacen cada vez pasar situaciones muy desagradables, de mucha rabia, van aumentando la esa... Bueno, hoy día, por ejemplo, acaba situación. De entrar y vamos a ver cómo inicia este capítulo de esta nueva teleserie turco-chilena, Caiga Quien Caiga. ¿Me has cachado todo? No, Caiga Quien Caiga. El otro día estaba viendo la entrevista a Tomás Mochetti a Osvaldo Andrés. Caiga Quien Caiga. El otro día se sorprende. Una señora me gritó ladrón en la calle. ¿Quién dijo? Osvaldo Andrade. Pero salió otra viejita, una ¿ya? anécdota. Le gusta este tono. Sí. Una anécdota. Fíjate que una viejita salió a defenderme. Dijo, este tal por cual, no voy a repetir los epítetos porque estoy tratando de parodiarlo, obviamente. Epíteto Tomás porque, bueno, por horario, pero este tal por cual, este será todo, pero no es ladrón. Según la versión claro. de Osvaldo Andrade. Ah. Yo creo que las viejas se juntaron y darle ladrón. Pero él imaginó una viejita que le dijo que no era ladrón. Entonces él es una manera de graficar y por eso caiga quien caiga y que se tiene que ir el hijo de la presidenta preso, se va preso y todo. ¡Wow! Uno dice, no, Osvaldo Andrade, 2018. Claro. Sí, sí están haciendo toda su campaña. Pero bueno, ahora inicia el capítulo de Meo, que le salpica de una u otra forma el caso Sokimich. Y que vamos a ver qué pasa con eso. Porque acá lo que está en cuestionamiento son la clase política y todos los que han participado en campañas políticas. Que no, pero es que nos vemos obligados a este... Oye, tenemos que legislar para que la plata sean todas públicas. Más encima quiere que le financiamos nosotros el show. ¿Por qué? Porque al final es un problema de nosotros. Es como Andrés Navarro el otro día. El problema es que la gente no se preocupaba de estos temas antes. ¡Cachapo! El problema somos nosotros, no ellos. Entonces, se cambia la legislación porque ahora como esta gente descubrió que esta es la forma, hay que regularlo y lo pagamos todo. Y los empresarios se liberan, más encima no tienen que pagarlo y hacen presión por otros lados. Claro. Ojo, que estamos hablando del financiamiento de campaña política. No estamos hablando de las coimas, no estamos hablando del cohecho, no estamos hablando de la corrupción, que es, oye, viene esta ley, ¿por qué no votáis así? Que eso ya viene en la otra parte. Está comprobado que así ha sido. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa de que ya nos pillaron, arreglemos todo rápidamente, ordenemos el naipe y busquemos por este otro lado ahora, hasta que nos descubran? Oye, a propósito... Pueden pasar 5 años, los descubren y vuelta. Paréntesis. A propósito de este accidente que dejó 150 víctimas en Germanwings, en los Alpes, hay una chilena que está confirmada ahora por Cancillería, que confirma que la chilena Patricia Alegría González es una de las 150 víctimas del accidente del Airbus 320 de Germanwings, que se estrelló en los Alpes suizos. No, perdón, en los Alpes franceses, para ser bien preciso. Confirmación que dio recientemente en un pequeño comunicado la Cancillería chilena. Eso, para dar el tema de la información, de cosas que están ocurriendo ahora. Mira, en Antofagasta hubo un sismo más encima. Oye, está movida la cosa en el norte. Sí. ¿Qué mira, claro? Será porque la gente también está reaccionando en el norte del país. Sí. Desde Arica, Iquique, Antofagasta. Mira. Y el planeta los aplaude con sus remesones. Al parecer es así. Y a mí me hace mucho sentido. Alguien me decía ayer, mira qué loco, el fin de semana varias organizaciones comunitarias, socioambientales, territoriales, se manifestaron precisamente porque se viene en abril la Marcha del Agua, como ya es tradición estos últimos años, por el agua. Y parece que escucharon de arriba y les mandaron agua. San Isidro les mandó agua. Sí, qué bueno porque habían gente que estaba preocupado, pequeños agricultores, gente que, bueno, por ejemplo, no sé, ver esa emoción de la gente Copiapó viendo el río, ya anoche tan, no lo querían ni ver al río porque se desbordó, pero pongámoslo en términos de la emoción, grabando, sacándose fotos, viendo el río. En Copiapó. Sí. Imagínate, gente que jamás en su vida lo vio de esa forma. Porque decían que la última vez que ocurrió esto fue como en los 60. Escuchaba, por ejemplo, hoy día en la mañana el alcalde de Copiapó decía, en los 60. O sea, mis padres hablaban de este tipo de cosas y todo el cuento. Pero bueno, es parte de lo que ocurre en nuestro pequeño país llamado Chile. Hoy ahí, por ahí había un tema sobre Ecuador que lo tira Carla Calapaqui. Harto movimiento social en Ecuador, reaccionando. Que básicamente le están criticando el discurso del doble estándar a Rafael Correa. Yo estoy leyendo acá, dice, en 8 años ha beneficiado a banqueros, que la utilidad de ellos incrementaron notablemente de inicio del régimen. En estos años se han ganado 2.295.5 millones. Como ningún gobierno, un sector de empresarios beneficiados por los contratos del Estado, otras son las políticas económicas y leyes encaminadas a profundizar la explotación y la desigualdad social. Y Rafael dice, aquí ya no gobierna el FMI, pero todas las medidas económicas son recetarios, fondos monetaristas. Y acá dice, bueno, se ha abierto las puertas a la locomotora minera y petrolera, despojando a los campesinos e indígenas, destruyendo zonas de biodiversidad y criminalizando su lucha, la inexistente reactivación del aparato productivo. De hecho, hay empresas chilenas ahora ya en Ecuador. Mismo Codelco que está ahí en Ecuador. Es un tema, ¿eh? Decir un discurso por un lado y hacer otro por el otro lado. Parece que son todos de la misma piara de estos de acá. Yo no me interesa que haya un discurso antiimperialista. Me interesa que haya una práctica antiimperialista. De hecho, varias de las grandes mineras que ustedes están explotando en Ecuador son transnacionales, pero que son parte del imperio. Y nada, da un tema para reflexionar, yo creo, hace un rato, yo creo, ya. El tema de la izquierda latinoamericana, los gobiernos, que han avanzado en varias cosas, y hay que reconocer eso. Pero se caen tremendamente en otra. Y es la, creo yo, principal, que tiene que ver con el sistema capitalista. Claro. Eso escuchar a gente que dice, oye, mira, Bolivia creciendo al 8%, al 7%, y llevando a cabo. Ahora el crecimiento se volvió un guarismo de buena crianza. Claro, si crece, están bien. Y crecen los empresarios, todo bien, claro. Haga lo que quiera. Por eso, no importa quién crezca, sino que a ellos les interesa que, creció. Pero siempre los que crecen son justamente los empresarios y la gente sigue ahí chata. En fin, hoy estoy... Oye, veo que los medios acaban de descubrir el video de la pelea del Pastor Soto afuera de la Catedral de Evangelio. Sí, hoy día me di cuenta que recién lo descubrieron. Ya varias semanas ese. Más o menos 3. De hecho, la veíamos la otra vez, ¿te acuerdas? Sí. Oye, buena esa pelea. Hay una patada al hocico. Y que no se para como en 5 minutos. No estoy aquí jugando. Bueno, en serio, porque terminan peleando en el costado donde está entre el terminal y la iglesia. Hay una calle, ahí terminan peleando. Y uno de los feligreses, vean el video igual, si quieren, uno de los feligreses de la catedral evangélica agarra uno, como que le pega y cae al suelo uno de los que acompaña al Pastor Soto. Y le llega, pero una monumental pata al hocico. Un hermano se lo pegó ya. Sí. Un hermano, sí. Porque son todos hermanos. Y ven para acá, porque vas hermano. Es bien sui generis. Caín ahora, y Abel. Sí, vean el video completo. Vean el video completo. Es bien hincha pelota el Pastor Soto. Sí. Hincha pelota. Yo no sé si meritaba eso. Pero... Y fue a meterse con los más fundamentalistas de la iglesia evangélica, los no de sé. La JBC. Dios cuando se enoja da permiso para matar, dicen por ahí. La iglesia tiene sus venganzas, o sea, la Biblia tiene sus venganzas bien épica. Es medio vengativo, Dios, pues, a veces no lo entiendo, es medio bipolar. Claro. Otra cosa es que la venganza, pero después amor. No, a mí yo a mí me gusta la Biblia, así como texto, pero me confunde muchas veces. Confunde. Me confunde enormemente. Entonces, da para muchas interpretaciones y ahí cada uno puede decir, oye, pero si se permite esto, mira. Sí, a mí me explicaron que en el Antiguo Testamento era el Dios castigador y después pasó a ser el Dios de amor. Claro. Uh-huh. Y en eso quedó. Uh-huh. En fin. Pero sucede de que queda bien claro, de que Cristo dice, cuando te den una bofetada Cristo en dice, una... que diga esa frase, Alfonso. Espérate, deja poner un tema más ad hoc. Espérate, que viene la parte buena. Cristo dice, ya. Te dan una bofetada en una mejilla. No, pero empieza desde Cristo pon dice. La que otra. Yo interrumpí ya, esa no, parte. Ahí nomás. Me arrepiento de haberlo ya, hecho, que suena bonito, déjame, y lo hubiéramos grabado. Déjame terminar. O sea, está grabado, pero lo hubiéramos puesto bien. Déjame terminar. Cristo dice... Cuando... Ah, no, me mató, espérate, me espérate, mató. Espérate, mira, le escucha. Le den una bofetada en una mejilla por la otra. Bueno, acá el tonto. Pero tenemos dos mejillas. Después de la segunda bofetada, ¿qué? Contesto nomás. Pone otras cosas. No, ahí pongo el bueno, combo. Esa parte del evangelio escucho. Según Alfonso. Si te pegan, pon la otra mejilla. Si te pegan dos veces, dale, pon un combo. Claro. Notable. Bueno, que está en la iglesia de J.B. Yeah. Pero eso no cacharon del charchazo en la mejilla. Fue para tal lo siento. En fin, vamos terminando este matinal de día miércoles. Chicos, chicas, los micrófonos para que se puedan despedir y aprovechar de invitar por el programa hoy a las 22:30 horas también. Que tienen invitado a Alfonso con su evangelio. Pueden tener una sección adentro de ese programa, ¿no? No. No. ¿Quería el pastor Soto acá afuera? Sí. Sí, te gustaría. La verdad, sí. Sería la verdad, sí. Oye, ya bueno, el matinal se reencuentra mañana a las 10 de la mañana. Estará Joaquín, Carmen y Toño. Hoy día en la noche a las 10:30, las hijas de Afrodita. Más o menos hasta la 1 estaremos ahí acompañando los temas de contingencia. También veremos juguetitos sexuales. Como para amenizar y para... el horario, poca. No he dicho nada. Sí. Hablamos de sexualidad toda la mañana y... Sí. Oh, qué feo. Pero en la hija de Afrodita la cosa a veces... Es más candente. Eso. Y también invitar a los vecinos que nos escuchan para el día 11 de abril a la asamblea de la Junta de Vecinos para poder elegir nuevos representantes de acá de la Pobla. ¿Hay elecciones? Sí, en la 29-1, ojo, 29-1, ¿ya? Y hablando también de esta cosa de religión y todo eso, en la 29-2, en la de la Corina... Magallanes. Del Magallanes, hay una obra de teatro para el día sábado 5, creo que, o 4, que es de Semana Santa. Se va a presentar Jesucristo Superstar con niños de acá de la población. Vamos a averiguar el horario, sí, todo eso, para invitarlos a todos los que quieran ir. Eso. Ya. Yo, por mi parte, me despido. Ha sido un agrado estar acá en los micrófonos. ¿Conmigo? Contigo, con Toño y con toda la gente que nos escucha en las redes sociales y nos escucha a través del 107.5 de la frecuencia modulada. Y bueno, me despido y ya será hasta en un próximo programa, más o menos en unas 2 semanas más. Tengo que... cosas personales, las cuales me tengo que cargar. Cosas personales. A ver, disculpa, tanto... que no está escuchando. Que me está metiendo gato por liebre acá. ¿Qué pasó? 2 semanas más o menos. Yo sabía de una. ¿Qué cosa 2 semanas? Que se reencuentra con su público, sus auditores, en 2 semanas más o menos. Sale 2 semanas. ¿2 semanas? ¿Qué, de Nuevo Caribe? No, 1 semana, pero por o favor. O sea, 1 semana sería el próximo miércoles. El próximo miércoles no puedo estar acá. ¿Por imposible? ¿Qué no? ¿Por qué? Uy, quiere 2 semanas. Me cambio de casa, no, tú sabes bien. Yo creo que, yo me lavo las manos acá, el público decidirá esto. No importa. ¿Le dan 2 semanas yo o el público reaccione y viene a manifestarse a exigirlo acá? Yo lo dejo ahí, próxima. Nos retiramos, esto fue el matinal de Radio Vía Francia. ¡Uy, me van a cortar! Es que yo la próxima semana trabajo de noche y no puedo venir de allá donde voy a vivir ahora hasta acá. Ah, de veras que vive en Iquique. Sí, pues es muy lejos. Ya, y ahora no está trabajando de noche esta semana. No. Y no estoy viviendo afuera, estoy viviendo acá todavía. Ah, este se cambia y se va con la Guardia Presidencial para sí. su claro, su nueva ahí va casa. A estar él. Ya, el carabinero de la Guardia de Palacio ya tomando las llamadas telefónicas. Ya. Despidas. Quedará en discusión. Ya me despedí. Por hasta si luego, alcanza a difundir, me dice. Ah, buenísimo. Alcanzamos, por supuesto. Mauricio Donoso nos envía, y atento aquí, a la gente, en la ciudad de Copiapó, albergues en la ciudad de Copiapó, Liceo Palomar. Encargado de ahí, Cristina González. Están los números, lo acaba de tirar al TL del matinal RBF, hashtag matinal RBF. También van a estar en la escuela Papote, Hernán Márquez Huerta, en la escuela Vicente Sepúlveda. Estoy... No veo muy bien, acá es bien chiquito el... Aquí lo tengo mejor ya. Perfecto. Segundo, Escuela Paipote, Hernán Márquez Huerta. Encargado ahí va a estar Robinson Alfaro. En la tercera escuela, Vicente Sepúlveda Rojos PLG. Esta va a estar encargado Valentín Carvajal. Estos son los albergues de la ciudad de Copiapó. En la Escuela Bernardo Higgins, encargado va a estar ahí Víctor Guastavino. En la Escuela El Chañar... Va a estar también ahí a cargo Jacqueline González. Y en la escuela Manuel Rodríguez, Héctor Vázquez está encargado ahí. Repito, albergue en la ciudad de Copiapó, Liceo Palomar. En la escuela Paipote, Hernán Márquez Huerta. En la escuela Vicente Sepúlveda Rojos PLG. En la escuela Bernardo Higgins. En la escuela Chañar. Y en la escuela Manuel Rodríguez están los albergues en la ciudad de Copiapó. Y le mandamos harta fuerza también a la gente allá en el norte del país. La gente del Valle del Elqui también, que estaba por esos sectores, estaba bien complicado por una luz el día de ayer en la noche. Toda nuestra fuerza, nuestro apoyo, ahí también a la gente, insisto, del norte de nuestro país. Particularmente ahí la cuarta región. Un abrazo para ellos y toda nuestra presencia. Desde acá. Nos despedimos entonces. Queda abierta la votación en hashtag matinal RBF. ¿Le dan o no le dan permiso ustedes? Yo me lavo las manos respecto a eso. 2 semanas me parece un exceso, en mi opinión, pero se la dejo la votación a ustedes. Ya, pues, nos vamos despidiendo. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Nos encontramos mañana a las 10, acá mismo, por el 107.5 FM en Radio Vía Francia. Chao. Chao. Otro buen camino. Que seguir descalzos compitando la arena. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.